Pero cuando plantea la ampliación de la moción y la ingeniera acepta la ampliación, queda modificada y ese rato se vota. Así es. Y eso está clarito en las grabaciones. Lo que pasa es que ahí hubo una especie de confusión porque en la segunda parte, cuando se discutía que no se podía incluir a los que se les ampara el código de trabajo porque ya habían tenido alguna variación del sueldo, entonces por ahí pensé que podría tratarse de lo mismo. Y en el momento que me consultaron, yo le asocié con esa parte. Entonces yo dije, bueno, las personas que ya han sufrido alguna variación, de hecho, si se les excluye a las del código de trabajo, ya no. Es otra cosa. Lo que ellos están diciendo es de. Costa en la grabación. De las autoridades. Es otra cosa, son dos cosas diferentes. Yo creo que hubo ese día una confusión. Claro, al momento que se estaba tratando de hacer esa. En la votación, entonces fue a último rato que inclusive le pasó un papelito para ver si se modificaba. Pero al momento de ya de la votación, se tomó la votación, pero nunca se llegó se a... Se incluyó. Sí, eso fue la... Porque justo estábamos hablando aquí. Estábamos hablando, pero no... O sea, no quedamos en alguna situación. Eso, en realidad en ese instante a mí no me constaba. Me constaba a lo mejor que las variaciones de los del código de trabajo. Que alguna señora aquí dice, ¿por qué no? ¿Qué se puede hacer? ¿Ya? Bueno, entonces, ¿se aprobaría la votación? No, con mi voto en contra. Con mi voto en contra de la... Matemática fue. Sí, ¿no? Sí, bueno. ¿Sí se aprueba el acta? Hay votos en contra. Sí, claro, contra también. Bueno, ¿cuál es? ¿Se votan en contra? Dice... Sí, de la aprobación de la aprobación de personas, ¿ya? Porque revisamos la grabación. La grabación está clarísima. No hay confusión. Pero igual, ya. A ver, vamos a hacer otro punto. Creo que no se puede. A ver, antes de una vez otra comunicación de señor Gonzalo Jacome. Y le sacamos lo que deben tener ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Esto el 5 de octubre de 2011 y el miembro del Consejo Politécnico presentes de nuestra consideración reciben un cordial saludo de parte de la Comisión Estudiantil, deseando el éxito de sus funciones diarias, considerando que la Comisión Estudiantil ante los órganos colegiados es de vital importancia en el desarrollo institucional, que la Comisión de la República y la Ley de Educación Superior reconocen a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y garantizan su participación en los espacios de poder público, que la edad de la Escuela Política Nacional es particular y que el buen desempeño académico no tiene ninguna relación con el ámbito democrático y el derecho a elegir y ser elegidos. Nos permitimos plantear las siguientes reformas del artículo 33 del Reglamento General de Elecciones en la siguiente forma. 1. Literal E. Suprimir y no haber repetido en más de una materia en dicho periodo, quedando en literal de la siguiente manera. Haberse inscrito en al menos 15 créditos en materias en el periodo electivo inmediato anterior. 2. Literal G. No haber aprobado ninguna materia en el último periodo electivo cursado. Esperando que nuestro conocimiento tenga una mayor la mejor acogida en su mismo, Gonzalo Jacome. Todo. Es la discusión que ya iniciamos en la sesión anterior y luego hubo resolución, ¿no? Entonces, bueno, en esencia, a ver, vea cómo está ahora el reglamento. Artículo 33. Para ser representante de los estudiantes de la Asamblea Politécnica, el Consejo Politécnico, el Consejo Académico, el Consejo Facultad, el Consejo de Estudios, se requiere A. Estar matriculado en la Escuela Politécnica Nacional y en una de las carreras de tecnólogos de pregrado de posgrado son el caso. B. Ser ciudadano ecuatoriano o haber estudiado el bachillerato en Ecuador. C. Acreditar el periodo electivo inmediato anterior al de la elección un promedio ponderado de al menos 26 sobre 40 puntos. D. Haber aprobado al menos el 50% de los créditos correspondientes a asignatura de la respectiva carrera. E. Haberse inscrito en al menos 15 créditos de materia de anterior electivo inmediato anterior y no haber aprobado ninguno. Más de una materia en dicho periodo, F, no haber sido sancionado por la sociedad grave de acuerdo con el estado vigente, que no haber aprobado ninguna materia en la carrera correspondiente. Lo que dice aquí, el literal G, yo creo que es el fundamental. Dice, no haber reprobado, ¿cómo dice? Ninguna materia en la carrera correspondiente. Ya. Entonces, ¿por qué es que se puso eso? Es porque el artículo 61 de la ley ha determinado los requisitos para dignidad de representación estudiantil. Dice lo siguiente, en el artículo 61. artículo 71, requisitos para ser entidades de representación estudiantil. Para las entidades de representación estudiantil al co-gobierno, los candidatos deberán ser estudiantes regulares de la institución, a criterio de promedio de calificación equivalente a muy bueno conforme a la relación institucional, haber aprobado al menos el 50% de la malla curricular y no haber aprobado ningún requisito. Dice claramente que los requisitos no haber aprobado ninguna materia. ¿Qué es ninguna materia? No haber aprobado ninguna materia. Ahora, ¿por qué es que nosotros vemos y no haber aprobado ninguna materia, como dicen, en la carrera, ¿no? Sí, la carrera correspondiente. La carrera correspondiente. Porque de esa forma quedaba fuera el Politécnico. Eso fue un acuerdo que llegamos con ustedes mismos los estudiantes cuando reformamos el reglamento. Porque se veía que el Politécnico era el curso que tenía muchas, mayor parte de las creaciones. Y sobre todo el Politécnico no da créditos. Entonces, por eso fue que se dijo, bueno, pongamos en la carrera. ¿Para qué? Para que el cálculo de la petición se haga solamente a partir del primer semestre de la carrera y no el Politécnico. Y de esa manera pues cumplíamos con lo que dice la ley. Ahora, lo que plantean los señores estudiantes, dicen no haber aprobado ninguna materia en el último periodo lectivo cursado, eso es absolutamente diferente. Porque eso implicaría que desde el semestre anterior a la elección, que eso sí está claramente en contra de lo que dice la ley. Ahora, yo les decía, ¿cuál es el problema? El problema radica en el artículo 47 de la ley. También podría volverles a leer. Artículo 47, ahora no, es del 60 y el 63. Para la instalación y funcionamiento de los órganos de gobierno social y de escuelas politécnicas será necesario que exista un quórum de más de la mitad de sus integrantes. Las soluciones se tomarán por medida simple o especial de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de cada institución. Las decisiones de los órganos de gobierno que no estén integrados de conformidad con esta ley serán nulas y no tendrán efecto jurídico alguno. Será responsabilidad de la primera autoridad ejecutiva de la sociedad o escuela politécnica velar por la integración legal de los órganos de gobierno. Entonces, de acuerdo a este artículo es clarísimo que lo que se está planteando pone realmente en entredicho de que se fuera aprobado a todo el Consejo Politécnico. Estamos integrándole de una manera que no para todos con la ley. Ahí pusieron en la ley además que esas decisiones que no estén integradas de acuerdo a la ley serán nulas y no tendrán efecto jurídico alguno. Y agrega que es responsabilidad de la primera autoridad ejecutiva, o sea, del rector, velar por la integración legal. Ahí, yo les había dicho, tenemos bien, o sea, en primer lugar, esta situación, por ser una decisión que va contra la ley, no puede agotarse, o sea, nosotros no podemos buscar una variación. El reglamento de elecciones que va contra la ley, decía también, el problema más grave que yo le veo, es que cualquier resolución del Consejo Politécnico que llegue, por cualquier causa que sea, a una impugnación de tipo legal, nos gana a todos juntos. Porque basta con que el reclamante diga está mal integrado el Consejo Politécnico en el momento de la votación. Entonces, en el artículo 67 de la educación superior. Entonces, por eso yo les decía, meditemos tranquilamente esa situación. Ahora, de un análisis que estaba haciendo la ingeniera Emilia Guayaquil, se veía que no son 20 personas las que cumplen ese requisito, son 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Bueno, si tomamos en cuenta los de mayor de 50% sin repetición de ira, con 26, son los requisitos, 1196 estudiantes. La gran mayoría de esos, exacto, la gran mayoría de esos son de posgrado. Pero si le quita los de posgrado, eran de 10.000. ¿Cómo está? Reglamento de 700, o sea, ustedes tienen unos 400 y pico estudiantes. O sea, no son 20, o sea, de 400 estudiantes que cumplen los ¿están sobre el 50% de créditos sí, aprobados? 50% y sin protección y con 26. Ya. Entonces, bueno, yo les decía, así sean 20, pues tendrán que escoger entre los 20 estudiantes, una hora tendrán que escoger entre 400. Entonces, yo entiendo que es una restricción. O sea, el problema que nosotros tenemos actualmente, no solo aquí, sino en toda la universidad ecuatoriana, es que estamos pasando de una ley anterior a una nueva y de estatutos anteriores, una vez que nos aprueben, a aplicación de estatutos nuevos. Entonces, es un periodo difícil, es un periodo difícil para todas las universidades, pero definitivamente tenemos que ver cómo salimos de esto. Aquí, por ejemplo, yo le doy toda la razón al señor estudiante que restrinja, así es, restrinja. Desgraciadamente la ley lo dice así. Entonces, yo no le veo forma de salirnos de esa obligación sin poner en peligro toda la legalidad de la asociación de nosotros. Entonces hay que pensar bien. Es suyo también. Y es más, el artículo ese también dice, ¿de quién es responsabilidad del comisionado? De la máxima autoridad ejecutiva. Por eso yo le digo, yo no puedo permitir que se dé una violación tan clara de la ley. Más aún cuando esa norma, esa variación del reglamento la hicimos de común acuerdo con ustedes, con los señores estudiantes. Eso discutimos, vean, yo recuerdo cuando discutíamos esto, que se eliminó, se aumentó de toda la carrera. ¿Por qué? Por la acción del prepo. Y hasta ahí llegamos, o sea, más, más no podemos. O sea, que sea solamente del semestre anterior, eso sí. Pues esa es la situación. Gracias, señor rector. Bueno, creo que la discusión fue amplia la sesión anterior, creo que no sé hasta qué punto vale la pena repetir nuevamente, y lo único que hacemos es alargar más la situación. Bueno, lo que me, de todo esto, lo que me alegra es escuchar sus palabras, que en realidad está consciente de que la ley no está bien. Entonces, ahora el asunto sería es, ¿cuáles van a ser las acciones de la Escuela Politécnica Nacional frente a la ley? Ah, ya estamos un año con esta situación y yo creo que por lo menos debe haber una propuesta de una reforma emergente a estas cosas, por lo menos que son por demás privativas, restrictivas. O sea, por lo menos ahorita ya debería haber una propuesta de aquí de la universidad y no hay nada. O sea, ¿qué estamos? Simplemente agachando la cabeza y esperando que vengan las disposiciones de cualquier índole del gobierno. Entonces yo creo que, señor rector, y usted lo reconoce, o sea, yo sé que tal vez esto vaya a complicar un poco la estabilidad, como usted dice, no sé hasta qué punto. Pero también yo creo que de alguna manera ya este, no sé si en este consejo o a nivel institucional, toda la universidad debe tomar una posición, debe plantearse soluciones, alternativas. Tal vez esta sea una solución parche de lo que yo estoy proponiendo, buscándole como maquillar la situación. Tal vez esta no sea la solución central, pero entonces busquémosle la definitiva, que tal vez sea una reforma de la ley. Entonces, yo creo que todo eso sí debemos pensar bien, porque no es solo esto, hay varias cosas que les afecta incluso a los señores docentes. O sea, todas esas situaciones, yo creo que aquí deberíamos ir haciendo como una lista, y después no solo entre la Politécnica, sino entre todas las universidades, consensuar y conversar, y poder plantear una propuesta de reforma. Yo solicitaría, señor rector, que de alguna manera ya emprendamos ese camino que debíamos haber emprendido el segundo día que se aprobó la ley, porque sabíamos cómo iba a salir. Nada más. Sí, un poco me odia las palabras del señor Jaco en esta parte, pero quisiera por lo menos proponer dos cosas, que si usted me apoya lo voy a regalar así. Una primera con la que empezó. Es decir, que creo que es conveniente como Consejo Politécnico que vayamos especificando cuáles son las normas en la ley, cuáles son los artículos de la ley, que violentan la autonomía, que violentan la participación, que la vuelven demasiado restrictiva, demasiado antiuniversitaria, diría yo, y que se vaya haciendo una recopilación por secretaría, como decía allí, de todas aquellas partes donde nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿ya? Para que sea eso un fundamento de discusión con las otras universidades y pudiéramos presentar lo que algún rato tiene que hacerse, que son las reformas a esta ley. Una primera. Y una segunda es que si es que se llega a aceptar, por ejemplo en este caso la resolución, que se sienten actas que realmente, que bajo protesta en función de que la ley es de ese tipo de carácter, el que se toma esta resolución que se puede tomar respecto ahora a la resolución de las reformas. Serían las dos mociones que yo le daría para ver si es que hay apoyo en ese sentido. ¿Me apoyo? Sí. Espere, pero hay que separar. Pero lo primero que lo puedo decir. Sí. Hay que separar. No, que existe un documento que nosotros mandamos al Consejo Politécnico con observaciones sobre la ley, que yo mismo redacté. Eso enviamos, en el que consta el problema de cogobierno. Eso sí tenemos. Ahora, dicen, no es razón, problema de cogobierno. ¿Qué hemos hecho ahorita para cambiar la ley? Para cambiar la ley a dos caminos. Uno, es la reforma de la ley a través de la Asamblea Nacional. Y la otra es la declaración de inconstitucionalidad de algunos aspectos de la ley a través del Tribunal de Garantías Constitucionales. No. Esos son los dos caminos. La Corte Constitucional. Ahora, ¿por qué es que las universidades, hemos discutido mucho esto, y lo hemos presentado? Por las realidades. Tal como está la Asamblea Nacional. Tal como está la Asamblea Nacional. Imaginemos que mandamos un conjunto de reformas. ¿Creen ustedes que nos van a aceptar las reformas? Al final. Porque todo eso pasará por veto. O sea, no son cosas nuevas. Eso se planteó, pero exhaustivamente en las reuniones que tuvimos. Se planteó hasta la Asamblea. Yo estuve dos veces en la Asamblea Nacional. ¿Se acuerdan? Una vez hicimos una marcha sobre la Politécnica y otra vez hicimos la otra marcha junto con la central. Y se les planteó y por escrito todo eso antes de la decisión de la ley. Y después también. Entonces, yo no niego de que se pueda hacer una solicitud a la Asamblea de cambio de la ley. La opción es, en las circunstancias políticas actuales, ¿qué posibilidad técnica concreta tiene eso? Porque eso pasa por veto del presidente otra vez. Ya. Entonces, ven, por eso sí se ha dicho, ¿qué hacemos? Por ahí no va. Se plantea, en algunos casos, por ejemplo, con mucha fuerza, inclusive en algún momento, el caso de los profesores, el quitar la titularidad a aquellos que no tengan el doctorado en 2017. No. Es clarísimamente en contra de la Constitución. O sea, no puede haber quitar derechos de forma de esa naturaleza. ¿Cuál es el problema? La conformación del Tribunal Constitucional. Ese es el problema. Porque ustedes ven que todo lo que ha ido al Tribunal Constitucional sale a favor del Ejecutivo. Todo. Entonces, ¿qué se dice? Para presentar una posible demanda o lo que fuera del Tribunal Constitucional, habría que esperar, por lo menos, que se supone va a cambiar con este proceso. Por lo menos eso, porque lo otro sería mandar una demanda para que ratifique el grado. Y ahí sí, cerrado. Es que así es. O sea, ¿qué sentido tiene mandar este rato a la Corte Constitucional para que nos ratifique? Y se cierra todo. Tal vez cuando haya cambio la Corte Constitucional, tal vez, dependiendo de cómo quede esa Corte Constitucional. Mi querido no es para este momento. Ah, ya. Bueno, entonces, esa es la razón. O sea, y o sea, si me dicen, la tira por qué, ya nosotros fuimos los primeros que nos pronunciamos. Te digo. El documento que yo redacté fue la base inclusive para el procedimiento de todos los rectores. Así es. Entonces, de acuerdo, yo estoy plenamente de acuerdo de que en un momento habrá que presentar una reforma a la ley. La única pregunta es si este momento tenemos posibilidades de cambiar la ley. O sea, no. Cuando las reglas que hemos tenido aquí con ustedes, me dicen, ¿para qué pues con este congreso? Y con el veto del presidente encima. Es que yo no sé si ustedes quieren a más de la ley. Yo les recomendaría mucho que lean el veto. Sí, está ahí claro. Está clarísimo por qué le cambiaron todito lo que llegamos de acuerdo con la misma asamblea. Porque si ustedes ven el último proyecto presentado y que fue aprobado en la asamblea, y ven lo que salió del veto, escucha, hay una distancia enorme. Y ahí sí nos quedamos. Porque desgraciadamente el presidente con su veto prácticamente cambió toda la ley. Ese es el problema. Entonces, bueno, si quiere puede elevar la moción, dice que se vaya recogiendo a aquellos. La idea sería ir elaborando una actualización de todos esos puntos, ¿cierto? Porque ahora, a diferencia de antes del 12 de octubre que se siguió la ley, ahora estamos viendo que cada rato vemos puntos donde no es aplicable, donde se viola la Constitución. Yo creo que es conveniente actualizar eso a fin de presentar en un momento oportuno. Igual que, porque me queda igual el sentimiento que yo planteaba en la pasada sesión del Consejo Politécnico, porque si nos enfrentamos a una situación de que no hay cómo, pero nosotros debemos proponer como universidad nuestro derecho al pataleo, comenzar a ver cómo estructuramos una posición un poco más general a nivel universitario, si estamos de acuerdo en que muchos aspectos de la ley prácticamente son, digamos decir, constitucionales o pueden aplicarse. Esa es la idea. No sé si es necesario para la Nación del Consejo. Yo no veo cómo sea la Nación. Será necesario la Nación del Consejo. que dice expresamente cómo está primero. Dice que por secretaría se recojan todos aquellos criterios dados aquí en el Consejo Politécnico sobre objeciones a la ley de educación superior. Sí, se podría ir a la comunidad política porque lo actualiza. Sí, pero yo no le veo mayor efecto. Pero bueno, sí. Bueno, ahorita este tema que estamos tratando es bastante importante, no solo para los docentes, sino también para los estudiantes. Bueno, en base a eso, yo creo que sí es necesario que la Politécnica se pronuncie. Porque en primer lugar, bueno, yo he oído comentarios en donde dicen que es por culpa de los estudiantes, que no se han pronunciado. Pero yo creo que más bien estos temas que nos acaecen a todos es un problema colectivo, es un problema común, tanto para docentes, estudiantes, trabajadores, porque esta ley en realidad sí nos está trayendo problemas, como en este momento, con lo del cogobierno y otros asuntos que hay aquí, incluso en qué va a quedar la Politécnica en unos años, con eso de que necesitamos 70% de profesores que sean PhD y todo este asunto. Entonces es importante que trabajemos en ello. Yo sé que no es un proceso de hoy para mañana, es un proceso bastante largo. Entonces ahí sí, más bien sería tratar de comunicar a la comunidad en sí, porque realmente es preocupante que la gente de aquí de la Politécnica no sabe ni siquiera de qué trata la ley, no conocen el reglamento que emitió Correa, por ejemplo, y no se ha visto que por parte de las autoridades o por parte de alguien se haga algo para informar a la gente. Incluso los estudiantes, por ejemplo, están totalmente, digamos así, digamos, apartados de estos temas, no sabe lo que está pasando en la Politécnica. Y ya les digo, es una gestión no solo de un lado o del otro, más bien es un problema colectivo. Entonces deberíamos ir, yo que sé, ir recogiendo las ideas que dicen los señores profesores, las ideas de los compañeros, y en base a eso trabajar. Pero eso no se puede trabajar si la gente primero no tiene conciencia de qué está pasando. Primero es importante la información en nuestra universidad. No ha habido una información debida en base a esas cosas. Ya, bueno, eso es lo que quería decir. De acuerdo a lo que nos comentaban los colegas que están en el Consejo de Educación Superior, decían que se habían reunido con el presidente y que había habido cierta apertura como para que algunas cuestiones del reglamento a la LOE puedan ser cambiadas. Si nos fijamos en la disposición general octava, justamente habla sobre los graduados y caso en que no se pueda elegir a ese graduado como miembro del consejo. Entonces, probablemente yo pienso que estaríamos a tiempo como para sugerir algo al respecto, a que se incluyan esas modificaciones que haría el Ejecutivo sobre ese reglamento. Eso tal vez no nos va a llegar a tiempo, dado los plazos que tenemos, pero sí pienso que sería un paso inicial en esa dirección, pues de indicar los problemas que tienen particulares que ciertas universidades van a tener en la elección de los representantes. A mí realmente me sorprende, o sea, me sorprende que nos digan a nosotros, el presidente no va a querer, la asamblea no va a poder, nosotros no lo intentamos, yo sí digo, yo sí pido, pero me dicen que nos estemos, por Dios, el gobierno de Correa va a durar 10 años más en este país al menos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, por eso es que la Politécnica está como está, los estudiantes desmovilizados, los profesores agachados las cabezas, donde su dignidad, sus derechos han sido menoscabados completamente. No se puede, no se puede. Lo mismo les dijeron a los jubilados en el año 2009, en enero, a pesar de que había sido una oferta de campaña, que no pasaba nada con la jubilación. Les suspendieron la jubilación a los jubilados de la Escuela Politécnica, de los cuales ya 4 han fallecido. ¿Sí? Y les dijimos por correo, personalmente, en asambleas de ADEPON, por Dios, eso no puede ser. No, no, no se puede porque el procurador se ha pronunciado. Los jubilados acaban de ganarles el juicio a la Escuela Politécnica Nacional, ya en la instancia de casación. Ese es el no se puede. Y los viejos de esta institución nos dieron a nosotros la lección de cómo sí se puede. El procurador, el contralor. No se puede. No, señores, sí se puede. Yo lo que convoco aquí es que nosotros no podemos estar ya más en reuniones de salón. No, no hagas nada. No, no. No, nosotros estamos convocando a los profesores a decir, sí se puede. ¿Sí? Y decir, estos son sus derechos y por eso voy a luchar. Vean lo que está pasando en Chile. Estamos nosotros en la universidad, donde se supone que estamos germinando el espíritu rebelde, altivo de la sociedad ecuatoriana. Nosotros estamos diciéndoles, no, no se va a poder, no se va a poder. ¿Cómo? Eso no está bien. Ese no es el mensaje que este Consejo Politécnico debe transmitir a sus estudiantes. Nosotros tenemos que decirles que hay que luchar contra las injusticias, contra la tiranía, contra las prepotencias, contra eso hay que luchar. Y si nosotros tenemos que hacerlo, lo hemos hecho. En el año 99, en el año 2002, nosotros dimos un ejemplo. Aquí en la escuela hicimos un paro de 71 días, porque nos parecía que habían abusos, entre ellos autosubida de sueldos. Y tuvimos las actividades politécnicas, estuvimos enjuiciados. El ingeniero Duque tuvo que esconderse porque tenía orden de prisión. Eso es lo que hemos hecho en esta escuela. Para que ahora nos vengan a decir, no, tal vez haya por ahí una apertura, tal vez quiera. No, no ese es el mensaje que queremos. Nosotros hemos venido aquí porque la Politécnica ya no puede más. Tenemos a los estudiantes totalmente desmotivados, tenemos a los profesores ahí que lo que se conformarán será con algo. No importa, con tal de jubilarme cualquier cosa. No es eso. El mensaje que nosotros queremos dar a la gente de la Politécnica es exactamente lo contrario. Vamos a luchar por sus derechos contra lo que sea. Y no es cuestión de sacar un comunicado. Yo estoy buscando el comunicado que sacó la institución. Y aquí se habla de que marchamos. Las marchas fueron antes del veto. Esas fueron las marchas institucionales. Cuando toda la Universidad Ecuatoriana estaba marchando, yo pregunté. Dije, ¿por qué no estamos marchando con las otras universidades? ¿Por qué no vamos a ir detrás de los chinos? Me contestaron. Ya, marchamos solitos. ¿Sí? Nadie nos hizo caso. Mandamos un comunicado, que lo que yo recuerdo era que se reclamaba el cogobierno, algo de género, el Instituto de Tecnólogos. Pero después del veto no hemos alzado cabeza. Esa ley es inaplicable. Esa ley no puede continuar. No se trata de que nosotros no estemos defendiendo la meritocracia, no. Se trata exactamente de que tenemos que defender nuestros derechos. Si nosotros difundimos ese espíritu de abatimiento, no se puede. Tienen todos los poderes. Sí, pero nosotros tenemos el poder de la razón. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? ¿Cómo combatieron a la dictadura militar? En este mismo país, las universidades salieron a combatir la dictadura militar. Si hubiéramos tenido líderes que nos digan no se puede, ¿cuál hubiese sido la situación? Entonces exactamente piensen en la resistencia francesa, piensen en ese tipo de situaciones, yo creo que es posible. O bueno, ¿será que mi espíritu no está para la sumisión y la obediencia? Gracias. A ver, en concreto, a ver, ¿cuál es la solución? Que se va identificando y especificando las disposiciones de la ley orgánica del curso superior y su reglamento que violenten la constitución, la autonomía universitaria, que son restrictivas e inaplicables, y que Secretaría General vaya cooperando dichas disposiciones para tomar las acciones que correspondan. No sé si sería más conveniente que se expida la comunidad politécnica, porque sí. A ver, ¿qué dice el proponente? Pues que se varía la moción, no sé. Yo creo que podría entrar las dos cosas, es decir, que se vaya reconciliando, se divulgue dentro de la comunidad politécnica, ¿ya? Y en algún momento sea propuesta como reforma a nivel nacional. Pero yo sí considero que a la propuesta que usted le está dando sí se le ponga un plazo. Porque no va a ser que desde ahorita empezamos a recoger todos los artículos y seguimos hasta un montón de tiempo y no funciona. Entonces sí sería bueno dar un plazo. ¿Dos meses? Sí, yo creo que vean, sí. Vean. No se puede. Queremos hacer algo concreto. Lo que podemos hacer es una comisión para que haga ese documento. Yo no creo que sea cuestión de ir escuchando qué pasa cada vez que en el Consejo Politécnico encontramos un escollo legal. Para ir recuperando. Ya sabemos eso. Si ustedes analizan la ley, de hecho pueden sacar los puntos que están en contradicción con el espíritu universitario. O sea, para eso yo no necesito, me parece, un plazo de 2 meses en que el Consejo, cada vez que encuentra un problema, dice, eso es de ley, por lo tanto, anótese. No. Si ustedes quieren, hagamos un documento, ya pues, en el que digan, los asuntos de que en la aplicación de la ley vemos, pues, y en el reglamento, pues, el reglamento está la realidad, ¿no? Hay problemas, son estos. discutíamos, pero eso, eso es algo concreto, ¿no? Y eso no, no se hace recogiendo en secretaría. Entonces, eso se hace en un análisis detallado de la ley. Y entonces podemos hacer una propuesta que yo creo que va a ser muy similar al análisis que hicimos antes de la ley. Porque verá que antes de la ley ya hicimos un conjunto de observaciones al respecto. Entonces, yo digo, para que salga una resolución del Consejo Politécnico más, que tenga más efecto, si quieren, hagamos una comisión para que haga ese análisis. Porque lo otro es decir que la Secretaría recoja. No viene al caso, la que es una de naturaleza. No viene al caso. ¿Les parece? Sí, que hagamos una comisión para que presente al Consejo Politécnico una, si me acepta la reivindicación, designe una comisión formada pues, tal, para que realice un análisis de la Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento. En lo relacionado con aquellos puntos que están en contraposición con la Constitución y los principios universitarios. Punto. Podrá ser presentado al Consejo Politécnico en un plazo de un tiempo un poco difícil, porque ya vamos a tener, qué sé yo, en 30 años. ¿Les parece? Presidir una comisión presidida por y conformada por para que realice un análisis de la Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento en lo relacionado con aquellos puntos que están en contraposición con la Constitución y los principios universitarios y presente un informe al Consejo Politécnico en un plazo de 30 días. También, si estamos de acuerdo en eso, pasamos a denominar la comisión. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora sí, la comisión. Pase de acuerdo. Algún estudiante, obviamente, algún empleado, obviamente, y los profesores que quieran aquí en el Consejo Politécnico. ¿Alguien se anota para esta comisión? A ver, sería la señorita estudiante Jessica. ¿De los empleados alguien? ¿De los profesores del ingeniero Bernal? ¿Algún otro profesor? Yo diría el proponente. O sea que ya salió otra moción. Pero bueno. ¿Y de los empleados quién es? La señora. Perfecto. Señor doctor, no sé si es que haya posibilidad de que se integre tal vez por otro estudiante. ¿Cómo? ¿Podría estar integrada por otro estudiante? Sí, otro estudiante. Gonzalo Facundo. Sí. Lo que pasa es que en nuestro caso también es interesante recoger la opinión de los estudiantes para llevar a la comisión. ¿Qué tal de 10.000 estudiantes? A ver, ¿cómo quedaría con la comisión? Señor rector, quien la preside, el doctor Iván Bernal, ingeniero Patricio Flor, ella Elena Córdoba, señorita Jessica Benavides y el Gonzalo Ramón. Ya, ¿estarían de acuerdo? Ahora, ustedes presenten un borrador de lo que serían esos puntos. Ingeniero Flor, para hacer un análisis. O sea, para yo, ¿cuándo podría presentar eso para ir llamada a la reunión? Ya, después de noche ya estamos para hacer. Lunes, que quiero cambiar. Pero bueno, ¿verdad? Que esa es una cuestión previa. Luego de esa resolución, convocamos a las elecciones de los estudiantes y los de graduados. Por separado. Yo creo que el asunto de los, si los señores estudiantes están más o menos en la perspectiva de continuar el proceso, Yo sí tengo mis reparos al asunto de los graduados. Y aquí sí ya tenemos inclusive la famosa resolución general que acabó de leer el doctor Bernal. Yo creo que deberíamos excluir aquí esta convocatoria el representante de los graduados, y más bien me parece que entendía del sector estudiantil que hacía parte integral algunos consejos académicos. El consejo académico, perdón. Entonces tal vez que se convoque a representantes de los estudiantes ante consejo politécnico y ante consejo. Es que nosotros tenemos la atribución para convocar a los representantes del consejo politécnico. ¿Quién convoca las legislaciones para el consejo académico? Es el consejo académico. Bueno, pero pues había que... Ahora, ¿qué era la gente que se unificó? Exacto, se une. O sea, que hace sea un calendario. Lo único que ellos no pueden determinar sobre el consejo académico. Entonces, sencillamente digo, tal día se hace la decisión del consejo político. Una vez que sí, aceptamos que conste en el acta. Podemos votar separadamente los estudiantes de los Sí, en el caso hay que poner ahí que en otras ocasiones se ha violado la ley, chévere, aquí no pasaba nada. Demostrar que no había posibilidad de integrar para que el consejo pueda integrar. Si es, pero es que no podemos. Si es que nosotros no convocamos, ¿cómo vamos a demostrar que no hemos tenido la posibilidad de integrar a esa persona? O sea, aunque sea para que no haya candidatos, aunque sea para que no se dé, ¿por qué se cambió? Tenemos que convocar. Ya se demostró. Se demostró que no. No, pero eso fue antes del reglamento. Eso fue antes del reglamento. Tenemos que hacer otra, porque el reglamento nos da otra realidad. ¿Qué nos cuesta hacer la convocatoria? Imaginemos que en buena hora hay el representante salvado. Imaginemos, que yo creo que es la mayor posibilidad, que no hay. Porque inclusive con lo que pusimos hoy, yo le veo dificilísimo que se organicen en ese número y podamos sentar un candidato. Bueno, pues, tenemos la constancia que hemos convocado y no hubo cómo elegir. Y nos acogemos a lo que dice el reglamento. Es el problema que se cambió el reglamento, pues, y no tenemos la misma lógica que con las elecciones de los señores estudiantes. Es decir, claro, se cambia el reglamento. Los porcentajes del número mínimo de firmas y todo ese tipo de cosas se han cambiado en el reglamento. Porque con la primera no hubo cómo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese es el problema. El problema que se planteaba es entonces, sigamos disminuyendo los requisitos para que finalmente logremos apuntalar la ley, a pesar de que en el asunto fundamental, creo, estamos de acuerdo, tiene muchos aspectos que no son aplicables. Entonces, yo pienso que si ya la disposición de esta general es clara, simplemente habría que enviarse los resultados del proceso anterior para que ellos entiendan la imposibilidad. Gracias, director. Bueno, no sé si, creo que en principio el ingeniero Flor hizo dos mociones. La primera era esta de la recopilación y la segunda era de no sé si dentro de la misma resolución que se tome para la convocatoria, indicar pues, ¿no?, que hay esa inconformidad de parte de la universidad frente a los requisitos. O sea, no sé si es que esa moción la respaldé yo. Contesta lo que yo propongo. No es así. ¿Cómo puede haber una resolución bajo protesta? Usted resuelve o no resuelve. Y yo creo que la moción que acabamos de aprobar, esa es la que está indicando que no estamos de acuerdo, no solo con eso, sino con varias cuestiones de la ley. Y es coherente. Yo puedo decir, por favor, una convocatoria bajo protesta, doctor. ¿En qué organismo colegiado se ve una cosa de esas? Lo único que yo creo es que aquí tenemos que concretar la elección. No le entiendo muy bien la argumentación que presenta Osvaldo. Creo que la idea sería de convocar a los graduados con la ley anterior, porque esa verificaría lo que dice después con el reglamento. Que no se cumple. ¿Por qué? Porque se elaboró aquí un nuevo reglamento y se quiere ajustar. Es que verán, la anterior convocatoria también se hizo bajo restricción del Consejo Politécnico. ¿Y después qué pasó? Lo mismo que ha pasado en las poquísimas universidades que aquí se los graban, que no se presenta ni uno. Pues sí, ni uno. Ya. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Si nosotros decimos son los 20.000 más o menos graduados, y de esos para que haya validez de la votación, ¿qué es lo que se dijo? Bueno, un reglamento que por lo menos venga un número similar a los que serían los profesores. Y por eso puso, creo que estaba más o menos unos 500. No sé si va a ser. Alguien así, agarra una lista y traigo a 500 grados. No creo. Pero bueno, de todas maneras, ese es el reglamento que está vigente. Entonces, no podemos nosotros convocar a los graduados con las normas antes del reglamento. Tenemos que convocar con las normas actuales. ¿Por qué? Es así. Pues, y yo digo, con las normas actuales, yo no sé, muy difícil de que se presente. Imaginemos un milagro, que se presente, bienvenido usted. Pero no. Aquí está, señores del Consejo de Educación Superior, nosotros cumpliendo con la ley y su reglamento, hemos convocado, sí, podemos mencionar la primera y la segunda convocatoria, y no hay candidatos. Sencillamente no hay, por lo tanto, aplicamos la norma del reglamento y nos integramos sin ese representante. Y eso es todo. Y estamos perfectamente de acuerdo a la norma dada por el mismo reglamento. Y eso es todo. No. O sea, ya no sé por qué incluso hacemos un problema en querer regresar a la anterior norma. Sí, igual es extremadamente difícil eso. Igual. Sí. Vean, la vez anterior les digo, la vez anterior, publicamos por el periódico, hicimos las convocatorias, no se presentó nadie. Ahora, ¿creen que van a venir 400? No son 400, no, ahí hay un error. Esto como que no está muy claro, yo tengo algunas preguntas. Básicamente, para ser elegido un candidato necesita que cuente con el apoyo de por lo menos el 20% del número de personas que participan en la elección. Y en ningún caso se dice cuántas personas, un número mínimo de personas que deben participar en la elección. Dice el 5%. Solamente dice el 5% de electores deben apoyar cada lista, pero no necesariamente esas personas que apoyaron una lista van a estar eligiendo. No, no, no. No, ¿dónde están? 5 por mil. 5 por mil. Reglamento social para elección de representantes de los graduados del Consejo Politécnico, artículo 5. Las candidaturas deberán presentarse respetando la alternancia, paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad, con el apoyo de por lo menos 20 firmas de los graduados con constancia listados y dados en el artículo 1. Artículo 6. Para que la elección sea válida, deberán participar en las elecciones al menos del 5 por mil de los graduados con constancia listados y dados en el artículo 1. Por eso. Para que un candidato sea elegido, será que cuente con el apoyo de por lo menos el 2 por mil del número de personas que participaron en la elección. Es decir, se puede presentar una candidatura con 20 firmas. Y ganar con 80 votos. Y se puede ganar con 80 votos. Sí, 5 por mil. Definitivamente no tiene proporción. Pueden presentar 80 electores y ganan con el 20%. O sea, 80% con 16 puede ser elegido. Eso no tiene ninguna proporción. Eso es una cosa. Los requerimientos para representantes de estudiantinos o para representantes de los profesores. Está mal. No sé cuál sería el criterio, si me lo puede aclarar, pero a mí me parece que esto está mal. A ver, gracias, señor rector. Sí, yo recuerdo claramente esa reunión que tuvimos en donde estábamos intentando resolver este asunto y estuvo aquí incluso el doctor abogado de la universidad. Claro, es que la preocupación era de que no se integre el órgano colegiado. Esa era la preocupación que había acá y decíamos, bueno, a ver, enviemos ampliamente, ¿no? Y no viene la gente, no vota, no se elige, simplemente no se constituye el Consejo Politécnico. ¿Y qué hacemos? Y era muy, muy, muy cierta la inquietud que había global, ¿no?, dentro del Consejo. Entonces el abogado sugería varias alternativas como buscando darle solución al problema y que de una u otra manera venga. Entonces esa era la posición que había aquí y que yo también lo apoyaba, porque si no nos quedamos sin Consejo simplemente. Y por eso se decía que con 20 firmas, con 80, en el mejor de los casos, con 80 personas, se elija a alguien que va a representar a qué, 20 mil, 17 mil ingenieros graduados. Aquí entonces era totalmente absurdo, pero para poder reconstituir al Consejo, esa era la alternativa. Entonces, pero ahora ya tenemos la solución un poco más fácil ya con el reglamento. El reglamento de la ley ya nos da una salida. Entonces, desde mi punto de vista, sería absurdo convocar a una elección con un reglamento que nos propusimos antes de tener una salida de parte del Ejecutivo, de la cual estamos esperando que nos dé la salida. Pero ya vino. Ya vino, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reformar y ahí sí ponerlo adecuadamente. Adecuadamente. Y si es que no se puede constituir, pues ya tenemos nuestro respaldo. Claro, porque también es absurdo que venga alguien acá con voto. Que sea con cuántos, con 16, con 16, y que venga a representar a 20.000, ¿quién se va a sentir representado? Entonces no, pues es un absurdo. O sea, yo entiendo cómo fue elaborado eso, y es más, yo lo apoyé, porque no teníamos cómo más salvar la situación, pero ahora ya frente al reglamento de la ley, ya cómo. Entonces yo creo que hay que buscarle otras herramientas. Lo que dice el reglamento es cierto, pero las condiciones han cambiado. Claro, claro. Porque esto que quería hacer era hacer todo el esfuerzo para que venga. Exacto. Pero ahora el mismo reglamento no nos salía. Porque si no se conforma, ¿cómo está? No es. Convoquemos a los estudiantes. No está ahí. Pero hagamos la reforma. La sería, ¿no? Es 21 de junio. El reglamento. Pero antes de llamar a elecciones. Y ahí si le ponemos los números que sean más sensatos, sean representativos de la representación estudiantil del profesor. Porque si no, la otra es casi la docencia. Una exigencia. Nosotros claro, es que era bajo ese marco. Con 16 votos podía ganar. Claro, es que era bajo ese marco. Ahorita ya no, ahorita las cosas. Podemos hacer todo eso. No hay problema. Pero bueno, pues vayamos. ¿Se forma el reglamento? ¿Cómo que no? Pero ahorita quiere hacer algún reglamento. No, pero ponemos. Ya, yo creo que la resolución. Eso se suspende. A la otra sesión, proponga la reforma del reglamento. Que yo creo que es simplísima, porque es solo cuestión de variar los números, los porcentajes. Eso es todo. Puede quedar igual, pero ahora sí le ponemos otros datos. ¿No es cierto? Ya. 21 de julio. ¿Qué onda los estudiantes? ¿Estarían de acuerdo con hacer la convocatoria con los estudiantes? Con esa situación previa. Con la situación previa que se había hecho. Buscó la 21 con la situación previa que había incluso mencionado el ingeniero, que se haga una aclaración de que si bien convocamos, pero no estamos de acuerdo con la con las reglas del pueblo. Pero, ¿cómo se por favor? No hacer una resolución. Convocamos bajo el texto. ¿Sí? ¿Puede ver esto? Sí. Pero mira, no es solo la reflexión. O sea, ¿de qué organismo sale una resolución? ¿Por qué tiene una resolución que no se recuerda? La resolución anterior que aprobamos, esa es la que está diciendo, no estamos de acuerdo. No. Pero ya la convocatoria es la convocatoria. No, sí hay que decir. Pero bueno, si ustedes quieren votar eso, sí. Pero yo digo, vean alguien de afuera que vea las resoluciones del Consejo Politécnico. No, no, está bien. Yo he costado de defender también el Consejo Politécnico, que hagan resoluciones equilibradas. Otra pero bueno, pero si ustedes quieren votar, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? No es que falta equilibrio. Es que nosotros queremos poner de manifiesto que la ley es inaplicable, que nos vemos obligados a convocar con esas condiciones, pero nosotros no estamos de acuerdo con la forma en que está estructurándose la ley. Eso es todo. No es que nosotros nos falte criterio o que podamos avergonzar a la Escuela Politécnica Nacional. Al contrario, estamos demostrando mucha altivez en nuestras decisiones. Si quieres redacte como que no me hagas un problema. ¿Cómo quieres que haga la resolución? Considerando que la ley está a pesar. ¿Encontró? ¿Pero de qué? Osvaldo, préstenos su reglamento de graduado. Además, si pone el banco, contesta, tenés el banco, contesta. ¿Es qué? ¿Quién? No es protesta. Aquí estamos de acuerdo con el proyecto de la ley, que atenta contra la participación de los miembros. Considerando, entonces. O sea, sería considerando que... Resolución de la sesión extraordinaria. La necesidad de integrar. legal, el organismo máximo institucional, a pesar de que la... A pesar de que la ley való es el artículo 56, que la participación estudiantil, pues de los tipos. ¿No? 61, ¿no? A ver, primera considerando, como dice, consejo político considerando uno de la necesidad de integrar el máximo organismo con la representación estudiantil, como a pesar de que la LOES en su artículo 56 restringe la participación estudiantil, resuelve convocar. Pero no sé, sino que contra. Estamos diciendo, a pesar de. Ah, bueno, y además del otro detalle que se daba en contra de la Constitución, podríamos añadir. Pero no de estar en número para que estén. Pero eso es básicamente. Sí. No estamos. A ver, de lo que le ha dictado, ¿cómo queda? Considerando lanciar y conformar el máximo órgano colegiado de la institución con la representación estudiantil. A pesar de que la ley de educación superior en su artículo 61 restringe la participación estudiantil. No sé si es que valga la pena considerar otro considerando redundante. El buen desempeño académico no tiene ninguna relación con el ámbito democrático y el derecho a elegir y ser elegido. ¿También? ¿También? ¿También? La Constitución de la República, está de poner también esta parte de su inicio, la Constitución de la República. Que la Constitución, no, la Constitución. La Constitución es la que reconoce en su artículo 39, lo reconoce. Ajá. Como autor estratégico del desarrollo del país y garantiza su participación en los espacios del poder público. Pero piense, ¿cómo no podemos considerando que el rendimiento académico no tiene ninguna relación con eso? ¿Qué es el bien? ¿Cuál es una cosa de eso? Pongamos solo la protesta. Eso es problema. Lo de la Constitución no, hay que poner. Póngale, ajá. Sí, que es anticonstitucional o algo así. Justo lo que está en la Constitución de la República. En la moción escrita que presenta el señor solo omitiendo de la ley orgánica de educación superior. Esa debería ser la constitución. Que la Constitución de la República reconoce a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y garantiza su participación en espacios de poder. Exacto, eso es importante. Así es. Ese es lo que considerado interesante. Que se le retire lo que dice la ley, porque la ley eso no dice. Exactamente. La quien reconoce. A ver, si quieren, vayamos analizando el documento que ha presentado el estudiante. ¿No es cierto? A ver, primer considerando. Que la participación estudiantil ante los órganos colegiados es de vital importancia en el desarrollo institucional. A favor. ¿De acuerdo? Sí. Que la Constitución de la República y la Ley de Educación Superior reconocen a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y garantizan su participación en los espacios de poder público. La ley orgánica de que retirar eso porque ella no expresamente no lo reconoce. La Constitución la reconoce y la garantiza. Sí, que se retire, lo que dice ley orgánica de Constitución Superior y la ley orgánica de solo que la Constitución de la República. Solo que hay que poner la Constitución nada más, les ha hecho la ley. Sí, porque de hecho no lo dice expresamente. Que la ley de la Escuela Política Nacional es particular. Es muy general, eso no. Que el buen desempeño académico no tiene ninguna relación con el ámbito democrático y el derecho a elegir. No, creo que sí. Retire. Ese que está resuelve. Convocar a elecciones de dos representantes estudiantiles con sus respectivos aspectos ante el Consejo Político. Y lo que pusiste vos. Y mi sugerencia ya no va, la primera, ¿cuál? ¿No aceptaron? No, sí. Claro. El examen son estas dos. La última sería la previa a la convocatoria. ¿Sí? Había una. Que es necesario integrar el organismo con la representación estudiantil, a pesar de que la LOES en su artículo 61 restringe su participación. resuelve. Exacto, resuelve. Esa sería la última. Ese sería la última consideración. No, pero ese no tiene sentido. Ese sería el último consideración. ¿Por qué dice? No restringe ahí en ese artículo. No, la lógica. Sí restringe la participación. Claro. No, al decir que no haya perdido. No, no, pues, o sea, pone condiciones antes que restringir. Condiciona, o condiciona la participación. Condiciona la participación. Sí, el universo. Sí, la matemática. Esa es la idea. Pero por favor, Osvaldo, redacte ya. Ok, ya está. ¿Cómo estás? No, ya lo leyó. Ya lo leyó este. A ver, ya Considerando que es el primero que yo sugerí. Entonces, ¿qué quedaría? El Consejo Politécnico, considerando que la participación estudiantil ante los órganos colegiados es de vital importancia en el desarrollo institucional, que la opción de la República reconoce a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y garantiza su participación en los espacios de poder público, la necesidad de integrar el máximo órgano colegiado. Entonces, ¿qué es necesario? Entonces, ¿qué es necesario integrar para seguir con la misma? No. Es necesario integrar el máximo órgano colegiado de la Escuela Politécnica con la representación estudiantil, a pesar de que la Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 61, restringe la participación estudiantil. ¿Resuelve? Resuelve convocar a las decisiones de otros años. Hay que dar. Lamentablemente, así es. ¿Así? Bueno, pues estoy considerando, yo me abstengo. A pesar de mi discurso, coincidíamos. Ya. Entonces, de convocar a elecciones de los estudiantes científicos, de los estudiantes científicos y sus respectivos ateos del Consejo Politécnico con el siguiente calendario. Convocatoria. Se convoca a elecciones de los representantes de los estudiantes con sus respectivos ateos del Consejo Politécnico. A la par de los puestos de la Ley de Educación Superior, de la Ruta de las Elecciones de la Escuela Politécnica Nacional, en el Congreso Especial para la Elección de los Estudiantes de Graduado de la Constitución. Y de acuerdo a lo resuelto por el Consejo Politécnico, sesión del día 25 de 2011, convoca elecciones de dos representantes estudiantes con sus respectivos laterales del Consejo Politécnico para el día viernes 2 de diciembre de 2011, desde las 9 horas hasta las 18 horas con el siguiente calendario. Convocatoria de elecciones martes 25 de octubre de 2011. Publicación del registro electoral hasta las 18 horas del viernes 28 de octubre de 2011. Observación del registro electoral hasta las 18 horas del martes 1 de noviembre de 2011. Publicación del registro electoral definitivo hasta las 18 horas del martes 8 de noviembre de 2011. Inscripción de candidatos hasta las 18 horas del martes 15 de noviembre de 2011. Calificación de candidatos hasta las 18 horas del jueves 7 de noviembre de 2011. Apelaciones hasta las 18 horas del lunes 21 de noviembre de 2011. Inscripción de candidatos hasta las 18 horas del jueves 24 de noviembre de 2011. Calificación definitiva de candidatos a las 18 horas del viernes 25 de noviembre de 2011. Elección del viernes 2 de diciembre de 2011 desde las 9 horas hasta las 18 horas. Ya. ¿Es el campeonato de calendario, señor? ¿De acuerdo? Tengo 30 días. O sea, aquí se les pedí un poquito por la feriado. Así es. Nos tienen también más tiempo para hacer eso. Ah, y bueno, no sé si valga la pena. En el futuro tal vez vale la pena que consideren la primera reforma que propuso, ¿no? Que es contradictoria, porque el artículo, literal, ley con el eje son contradictorios. Se nos pasó por alto. Sí, porque dice no haber reprobado en más de una materia en dicho periodo. Y después la baja final de probado. No, tendría que haberse admitido eso. Pero bueno, ya. Chao, Luis, para. Entonces, una vez convocado, hay que hacer el tribunal. Está conformado por un profesor miembro del consejo, no, dos, la junta electoral estará conformada por un profesor presidente, un profesor miembro, un estudiante y un trabajador designados por el consejo y un profesor representante del presidente del consejo. El consejo será además un profesor alterno que sustituirá a cualquiera de los tres miembros principales, un estudiante alterno y un trabajador alterno. Ya, se lo hago. Un profesor presidente. ¿Podríamos poner los mismos de la junta? la junta de... ¿La que hizo? ¿Cómo estaba conformada? No, no, ¿quiénes eran? ¿Qué? ¿Por qué hay que castigarles? No, ¿qué me hicieron? Ah, ¿cuál? No, pero no había junta, creo que es de la elección de nosotros. ¿Por qué? La junta anterior estaba conformada de las siguientes maneras, señor presidente, señor miembro del Consejo Politécnico. Profesor presidente, ingeniero Mario Barba. Profesor miembro, ingeniero Gonzalo Calvache. Delegado rector, ingeniero Maragán. Estudiante miembro, señor José Pullas. Trabajador miembro, señor Víctor López. Profesor miembro alterno, señor Gustavo Barahona. Estudiante miembro alterno, señor Carlos Chicaiza. Trabajador miembro alterno, señor Astoria. ¿Y ustedes tuvieron elección? Vayamos, a ver. Profesor presidente, antes estaba el ingeniero Mario Barba. ¿Qué dice? Ingeniero, estamos hablando, por favor. ¿Quieren cambiar? Reportémosle como profesor miembro, porque al presidente se puede alguien que haya estado ya antes en su proceso. Claro. Si quiere ponerlo como profesor miembro. Ahí debe ser cambiando un poquito para que no esté sobre los mismos. No es problema, no estamos a maniego. Entonces, no lo podemos llamar. Gustavo. Gustavo. Y ahí sería Samaniego. Presidente. Puede ser Mario Barba. Ya, Mario Barba. Estudiante miembro. No sé si puedo proponer tal vez cambiar al presidente. No hay problema. Pónganse de acuerdo ustedes. Iba a proponer tal vez a Michael Zambrano. ¿Michael Zambrano? Michael Zambrano. Ah, el Michael, ya. Sí, tiene bastante experiencia en eso. ¿Trabajador miembro? Al mismo. Sí, Víctor López. Ya. ¿Profesor miembro alterno? Ya conozco bien. ¿No alterno en caso de que el profesor presidente o el profesor miembro no puedan? Estaba ligero Barahona. ¿Qué sigue el mismo? Ese no actuó. Sí. Estudiante miembro estaba el señor Carlos Chicaiza. Señor José Cullas, alterno. Del trabajador miembro alterno estaba Soraya Bonilla. Sigue la misma. Ya. Delegado rector el mismo. Ya. Pero cuando con eso, resulta, se quedan con eso. Entonces queda convocado. Tres. Memorando PSD 698 de 2011, Fajero Constituyente Rector, dijeron Pablo Rivera, MCC de Cano. Asunto prorrogación de licencias y sueldo para el ingeniero Hernán Barba. Fecha 21 de octubre de 2011. Con base a la comunicación enviada por la ingeniera Tania Pérez, jefa del Departamento de Electrónica, Telecomunicación y Redes de Información, en la cual solicita licencias y sueldo para el ingeniero Hernán Barba a partir del 1 de noviembre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2015, atiende que realiza sus estudios de doctorado en el Instituto de Electrónica de Alta Frecuencia ya de Stuttgart, Alemania. Consejo Facultad en sesión del jueves 20 de octubre de 2012 resolvió lo siguiente. Solicitar licencia sin sueldo para el ingeniero Hernán Barba a partir del 1 de noviembre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2015, a fin de que realice sus estudios de doctorado en el Instituto de Electrónica de Alta Frecuencia Social Stuttgart, Alemania. Cabe mencionar que el ingeniero Barba actualmente tiene autorizado licencia sin sueldo hasta el 31 de octubre del 2011. Mucho de ser eso, atención por haber sucedido desde también que hicieron Pablo Rivera. El informe del jefe del departamento señala, adjunto se iba a encontrar la comunicación en la cual ingeniero Hernán Barba Clavijo, representante ingeniero Hernán Barba Molina, asistente de cátedra del Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Ingenieros de Información, en la que manifiesta lo siguiente. Como oficio 2011-078 del 10 de agosto de 2011, el Consejo Politécnico resolvió conceder licencia sin sueldo desde el 1 de agosto al 31 de octubre de 2011, a fin de que tramite la beca a través de la SENACI para seguir el doctorado en la Universidad de Melbourne, en Alemania. En razón de que obtenido la aceptación del Instituto de Electrónica de Alta Frecuencia de la Universidad de Stuttgart, conforme documento adjunto, en el que se indica que se iniciarán los trabajos del 4 de octubre de 2011 y que durará aproximadamente hasta el 30 de septiembre de 2015, solicita que se le conceda licencia sin sueldo a partir del 1 de noviembre de 2011. Considerando que el estudio del doctorado Ligero Barba será un gran aporte que se harán al departamento, solicito se realice el trámite correspondiente para la aprobación de este pedido. Atentamente, Yera Tania Pérez, que entra del departamento. Le apuntan los documentos, señor presidente. Esos documentos no hemos recibido en los medios de consejo. Porque no hemos... O sea, por haber más o menos la hora de la licencia de sueldo. Está en alemán. Sí. ¿Quién les puedo dar? 3 o 4 años está solicitando, ¿cierto? Sí, verán, aquí lo que generalmente se hace es dar la licencia, pero por un año, que no se da licencia por un año. Y cada año se termina, ellos mandan el informe de lo que han hecho y en función de eso solicitan el siguiente año si sucesiva funcionó. Entonces aquí yo diría sencillamente que se autorice la licencia sin sueldo por un año a partir del 1 de julio. Porque ellos lo que piden es hasta el 2015. Nosotros vamos. Puede ser que después se quede más de un año, obviamente, pero eso se irá viendo en función de sus informes que va presentando anualmente. Entonces, lo que aquí nosotros hacemos es, si ustedes creen, para mí es un asunto de trámite, eso no creo que nadie se oponga a que se le dé la licencia de sueldo para que continúe con el doctorado. Pero previamente estuvo también... Sí, porque ya estuvo. Ya estuvo, por eso es que ahora solo pide licencia sin sueldo. ¿En el segundo o el tercer año? Solo sabe quinto. Es que eso es lo que no... No, en el quinto, el quinto lo vas a ver, es más tarde. ¿Pero por qué no recibimos poco a bolso el documento? A ver, ¿sabes? Antes yo quiero... Antes yo tengo una propuesta. A ver. Por favor, señor secretario, lea la disposición general del estatuto la décima, por favor. Sí, la general. Disposición general décima. Los miembros respectivos consejos de nivel directivo son personal y pecuniariamente responsables por los acuerdos y acciones que se aprueben con su voto de acuerdo a la normativa vigente. Sí, justamente por eso. O sea, a nosotros nos llega este orden del día. Después aquí nos informan cómo se hace, qué pasa, etcétera. Yo soy responsable de esa decisión. Yo no quiero afectar a este compañero, por supuesto, pero yo creo que debido a que tenemos que cambiar este Consejo Politécnico, esta escuela, ya no avanza más, así como está, no está bien. Creemos que eso nos deberían hacer llegar junto con el orden del día para que podamos nosotros conocer, tener una posición, asesorarnos, porque yo no sé, ahora dicen que es el segundo año, el tercer año, se podrá dar, no se podrá dar, eso es lo que nosotros querríamos. Entonces yo propongo que se nos haga llegar la información con el respectivo informe antes de la sesión de Consejo Politécnico y agilitaríamos muchísimo las sesiones de Consejo Politécnico porque nosotros ya vendríamos con una posición. Me parece que la institución está esperando de nosotros que podamos enrumbar esta institución desde el punto de vista ético, académico, etcétera, y nos están comiendo el tiempo en esto. Esa es mi propuesta. Yo estaría de acuerdo y apoyaría esa propuesta. ¿Qué era la idea de la mesa? De la comisión de la comisión de mesa. Pero no se pudo. Sí, tenemos mucho los papeles, pero vean. Eso no es la convocatoria. ¿Quieren agilitar? Yo no le veo ningún problema. ¿Ya? No. Si quiero ustedes tener todos los papeles, voy a dar todos los papeles. Pero yo le digo, no, tenemos absolutamente. Después de un mes ya van a ver ustedes la cantidad de papeles. No, yo sugiero que sea por vía electrónica, que sea a nuestro mail. Porque no tiene ningún sentido seguir matando árboles, pero por electrónico sí podríamos tener toda la información y es lo que tenemos. Para poder tomar sus decisiones. Obviamente no estaría de acuerdo porque nos llenan de papel. Eso es lo que están pidiendo. No, no, No, los informes. Estamos pidiendo que sean archivos electrónicos para evitar que nos acumulen el papel, pero sin tener. Pero lo único que yo le digo es que muchas de estas cosas llegan ayer. Porque le digo, ayer hasta la mañana, a las 10 de la mañana, solo había el. Se escanean en 5 minutitos y no sé si nosotros leemos con anterioridad. Después aquí van a decir otra vez, ah, es que no tengo los documentos. Estoy seguro de eso. Yo creo que no. Entonces dejemos eso para el siguiente punto y continuemos con el informe de la Facultad de Ingeniería. Ahora no tengo. Ese creo que sí tienen ustedes, ¿no? Sí. A ver, lea. Me voy a dar pie. A mí también. Hoy en la mañana. Claro, pero vean ustedes la fecha que tienen, pues. Mando de la fecha, vean la fecha, es el 24 de octubre. Y vean la fecha de recepción. 25 de octubre. Memorando FIEDEX 1006-2011 para abogado Javier Ortiz, secretario de abogado de Gerardo Pablo Rivera, MSC de Cambio. Asunto, pronunciamiento de la facultad sobre impugnación. Fecha 24 de octubre de 2011. El Consejo de Facultad reunido en sesión ordinaria convocada para el 20 de octubre de 2011 trató lo siguiente. Conoce el memorando DS 2207-2011 del 12 de octubre de 2011, junto con el ingeniero Jesús Cátiva Piaggi, dirigido al Consejo de Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, cuyo asunto se refiere a la convocatoria para nominación de término. También conoce el memorando FIE de 1979-2011 del 13 de octubre de 2011, junto con el ingeniero Pablo Rivera, MSC, dirigido al doctor Jesús Cátiva, docente del Departamento de Energía Eléctrica, y el ingeniero Alfonso Espinosa, rector, presidente del Consejo Politécnico, en respuesta al memorando DE 207-2011, junto con el ingeniero Jesús Cátiva Piaggi. Luego se lectura el memorando de 209-201 del 13 de octubre de 2011, junto con el ingeniero Jesús Cátiva Piaggi, dirigido al Consejo de Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, cuyo asunto se refiere a terna para jefe de departamento de energía eléctrica. Además, el oficio sin número del 17 de octubre de 2012, junto con el ingeniero Jesús Cátiva Piaggi, dirigido al ingeniero Alfonso Espinosa, rector que se refiere a la impugnación a la lista elaborada por el decano de la PIE y el memorando de CG 230-2011, en función politécnico, solicita al Consejo de Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica su pronunciamiento respecto a la impugnación presentada por el doctor Jesús Cátiva. Manifiesta que el reglamento para la asignación de jefes de departamento no es claro y confunde los objetivos de los departamentos con áreas afines. Las mercedes obtenidas por los profesores han sido avaladas a su debido tiempo por los respectivos departamentos y reconocidas por la institución. Que la materia de ingeniería industrial tiene mucha relación con la industria de la ingeniería eléctrica. Tal es así que el Departamento de Energía Eléctrica tiene a cargo la materia de administración de negocios del sector eléctrico, cuyos temas generales abordados coinciden en gran parte con los temas de la materia de ingeniería industrial, como se puede ver en el siguiente cuadro. Maestría, Administración de Negocios del Sector Eléctrico, Matemática, Procesos Estocásticos, Maestría, Ingeniería Industrial y Productividad, Estadística Básica, Estadística para el Mejoramiento de la Calidad. Maestría, Administración de Negocios del Sector Eléctrico, Informática, Herramientas de Desarrollo de Sistemas Informáticos, Introducción a la Ingeniería de Sistemas y de Software. Maestría, Ingeniería Industrial y Productividad, Sistemas y Tecnologías de Información. Maestría, Administración de Negocios del Sector Eléctrico, Habilidades de Gerencia, Gestionamiento de Empresas Eléctricas. Maestría, Ingeniería Industrial y Productividad, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Calidad y Productividad. Maestría en Gestión de Negocios Sector Eléctrico, Gestión de Procesos, Gestión de Calidad. Maestría en Ingeniería Industrial y Productividad, Ingeniería de Procesos, Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente. Maestría en Gestión de Negocios Sector Eléctrico, Gestión del Talento Humano. Maestría en Ingeniería Industrial y Productividad, Gestión de Recursos Humanos. Maestría en Gestión de Negocios Sector Eléctrico, Modelos Económicos, de Economía de Empresas, de Economía del Sector Eléctrico. Maestría en Ingeniería Industrial y Productividad, Ingeniería Económica y Costos. Maestría en Gestión de Negocios Sector Eléctrico, Ingeniería Financiera y Energética. Maestría en Ingeniería Industrial y Productividad, Dirección Financiera. Sobre la materia de tecnología de la información y fabricación, siendo la ingeniería eléctrica un campo de ingeniería que se ocupa del estudio y aplicación de la electricidad, la electrónica y el electromagnetismo, y ahora abarca una serie de disciplinas que incluye la electrónica de potencia, los temas de control, el procesamiento de señales, las telecomunicaciones, las tecnologías de la información, esta maestría tiene relación con el departamento, ya que temas como gestión y evaluación de proyectos pregrado, instrumentación eléctrica pregrado, herramientas de desarrollo de sistemas informáticos, automatización de sistemas industriales, automatización de sistemas eléctricos, de inteligencia artificial, teoría de control moderno, que contemplan la carrera de pregrado en ingeniería eléctrica y el programa de posgrado en ingeniería eléctrica de la facultad, se abordan de alguna manera en la mencionada maestría, como son gestión y proyectos, sensores en procesos y robótica, ayudas computacionales para diseño CAD, control de procesos, visión artificial, robótica, comunicaciones, control avanzado. Por el Estado resuelve, los títulos de cuarto nivel ordenados por los ingenieros Fausto Avilés y Luis Tapia sí son compatibles con los objetivos del Departamento de Energía Eléctrica. Atentamente, ingeniero Pablo Rivera, se apunta a varios curriculares de la educación. Bueno, ustedes recordarán que todo esto tuvo su origen en una impugnación que envió el ingeniero, el doctor Tapia, acá al Consejo Politécnico. en el que impugnaba a dos de los tres posibles candidatos a la jefatura. Eso lo tratamos en la sesión anterior y ahí les había hecho notar de que las comunicaciones iniciales estaban dirigidas al Consejo Facultario, el Consejo Facultario se había pronunciado. Entonces, aquí todos estuvimos de acuerdo en dos cosas. Uno era pedir que el Consejo de Facultad dé sus criterios sobre la impugnación y el otro era hasta tanto suspender esa llamada. Esos de comunicación seguirán, ya suspendieron la llamada y aquí ya ustedes tienen en sus manos el pronunciamiento de la Facultad de Eléctrica, ¿no? Según tengo entendido, voy a aprobar por una crítica que dice los títulos de cuatro libros de educación, cuatro habilidades y distancia, sí son compatibles con los libros de la ley. Entonces, creo que ya con esto ya está absolutamente claro. No. Pues, por lo tanto, lo que quedó suspenso, lo que tenía que ver con la impugnación del doctor Játiva, que se resuelve. Yo había propuesto aceptar la impugnación que hacía el doctor Játiva, resaltando la cuestión académica que él había mencionado. No quiero hacer ningún juicio sobre la comunicación del Consejo Facultad, sino me estoy ratificando en lo que había planteado. Él pide la impugnación, estoy diciendo, bien, pues vamos sobre eso. ¿Se acepta o no se acepta? Y es lo que estoy poniendo a consideración, si se acepta o no la impugnación. Yo plantearía, como propuse esto en la sesión pasada, que se acepte la impugnación del doctor Campos. Sí, dice que no quiere ninguna argumentación. ¿Cómo? ¿Y alguna argumentación? ¿Algo? Bueno, fue bien amplia la comunicación que él explicaba. Inclusive me acuerdo que él reconocía un par de errores que yo pedía que también queden constando dentro de la resolución, para que no se vuelvan a cometer los errores que él mencionaba que siguieron los procesos anteriores. Es el que argumenta desde el punto de vista académico, entiendo yo, yo no soy experto en el área, ¿cierto? Pero él hacía una amplia exposición que a mí me pareció académicamente correcta, ¿no? Por eso yo había preguntado si se yo recuerdo una situación, no es igual obviamente, pero algo similar, eran los proyectos de investigación cuando estaba en la comisión de investigación. Que se, no puedo hablar. No sé cuál será. No, pero la cuestión era la siguiente. La comisión de investigación en esa época resolvía sobre los proyectos que los departamentos proponían. Sobre todo aquellos que eran manejados al interior, a veces sin financiamiento y a veces con fondos internos. Entonces, la problemática en esas situaciones era que la Comisión de Investigación pues, no tenía expertise en todos los campos, en todos los proyectos que llegaban. Entonces, lo que estábamos haciendo era solicitando al departamento que nos envíen un par de expertos de la área del proyecto para que emitan un informe y luego pues se resuelve en base a los informes. Incluso con la participación del interesado. Pero luego al final se veía que el camino más adecuado era que el departamento tengan los proyectos revisados por los expertos del departamento y que tengan pues el aval del departamento en sí, tenía como el respaldo de la firma del jefe del departamento. Me parecía lo más coherente en ese caso. Yo pienso aquí también que tal vez en esta ocasión tenemos una idea, el doctor Andrés dice que no, en este caso no tendría un experto. No soy experto, no es experto en el área de la ingeniería. No es experto en el área de ingeniería. Entonces yo pienso que de la facultad debería venir la decisión de si una área es o no aquí dentro de los objetivos del departamento en este caso. Si el Consejo de Facultad no puede decidir porque el profe está en otras condiciones similares, aunque debería ser en menor grado. Pues incluso podría pedir algún tipo de información al seno del departamento, donde ahí están los expertos. Entonces, departamento, al consejo de facultad, y ahí se decide. Ahora, no sé si hay muchas otras circunstancias en donde tendríamos estos problemas y nosotros estaríamos decidiendo en base del punto de vista de uno de los miembros del departamento. Podría ser más coherente, pues, lo que hicimos y pedíamos al consejo de facultad que se pronuncie sobre eso. Y yo más bien estaría en la posición de que analicemos qué es lo que dice el consejo de facultad y si es que ahí deberíamos recién decidir si lo que dice el grupo colegiado de la facultad estamos poniendo versus lo que argumenta el decano, pues qué es lo que nos lleva a decir que lo del doctor Gatina está en lo correcto y que lo que el consejo de facultad de forma unánime ha decidido en cambio respaldar su formación académica, no más para mí, su formación académica. A ver, ¿alguien más? No se puede pedir la opinión del jefe de departamento porque es parte de la terna, o sea, es juez y parte, entonces no cabría el pedir la opinión de él. Sin embargo, a mí sí me pareció que lo que el doctor Jativa expone tiene muchísimo sentido. Alguna persona tiene una formación que está más en el área de proyectos y de administración, y la otra persona está más en la formación de control. Entonces, a mí me parece que tiene lógica lo que expone el doctor Jativa cuando pide la impugnación de la terna. A mí me parece que desde ese punto de vista yo personalmente apoyaría la impugnación. Primero yo quiero hacer una observación respecto al memorándum. No debe tratarlo Consejo Politécnico, debe tratarlo el abogado Javier Ortiz. Porque el jefe el decano se dirige al abogado Javier Ortiz. Yo no sé si les humilló a usted para que tratemos en Consejo Politécnico. Primero, o sea, ¿qué es lo que está pasando en la escuela? Un decano no sabe a quién se tiene que dirigir para que Consejo Politécnico lo trate. Yo no me siento aludida aquí, no sé usted. ¿Ya? El otro elemento importante aquí es el siguiente, que me parece que está hecho ligeramente este informe. Para los compañeros del Consejo de Facultad, aquí no dice en ningún momento que sea unánime, ¿no? ¿Ya? Dice que matemática y procesos estocásticos está al mismo nivel que estadística básica y estadística para el mejoramiento de la calidad. ¿Qué criterio es ese? Después dice que informática, herramientas de desarrollo de sistemas informáticos, introducción a la ingeniería de sistemas y de software, es lo mismo que sistemas y tecnologías de la información. A mí sí me parece que este informe no tiene. En las otras cosas no me meto porque no sé mucho, pero me parece que está distante de mantenerse alguna relación ahí, porque si fuese así yo le podría encontrar relación de todas las ciencias con todas las ciencias. Podría, con este tipo de análisis, podría equiparar un PhD en matemáticas con un PhD en administración de empresas tranquilamente. Entonces sí me parece que es. Y una cosa que concluye el consejo de facultad aquí es, dice: los títulos de cuarto nivel obtenidos por los ingenieros Fausto Avilés y Luis Tapia sí son compatibles con los objetivos del departamento. Lo elemental es que si yo quiero comparar algo debo conocer las dos cosas, y no hay objetivos de ese departamento. ¿Cómo dicen que son compatibles? ¿Con qué? Entonces, no me parece, pues. Primero, me parece que el consejo debería regresar esta comunicación al decano para que la dirija quien debe hacerla. Yo recuerdo que en el año 2003, 2004, que aquí habían el problema de que habían dos rectores, aquí en este consejo no se trataba si no estaba dirigido específicamente al ingeniero Espinosa la comunicación. Esta comunicación no está dirigida al Consejo Politécnico, para empezar. Y segundo, me parece que este informe deja mucho que desear. Porque, por ejemplo, podríamos hacer una larga discusión entre lo que es procesos estocásticos y la estadística para el mejoramiento de la calidad. Esta casi puede ser una estadística inferencial, ¿no es cierto? una estadística que tiene algunos elementos, pero no son los procesos estocásticos. Entonces, por lo tanto, yo sí creería que esto debe llevarnos un poco más de tiempo para meditar. Gracias. ¿Algún otro criterio? De lo que yo veo, la impugnación es a dos de los tres miembros de la terna, ¿no? Por parte del doctor Játiva, que es el tercer miembro de la terna. Entonces, en esencia, ¿qué está diciendo el doctor Játiva? Si vienen los dos, dos y el mismo, allá soy yo. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema radica en que el mismo doctor Játiva le da una certificación a uno de los impugnados, ¿no? Y el otro. Él mismo le da un certificado que dice que sí es compatible el estudio de la universidad. Él mismo le da. Y en el otro caso, miren, con la misma norma, la norma que creo que la que tenía antes, el ingeniero Luis Tapia fue elegido jefe de departamento con la misma norma. Entonces, ¿cómo puedo decir? Antes fue elegido, ahora no es elegido. Entonces, eso no es así. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que yo veo que ahora la gente tiende a ser más restrictiva. Inclusive, en la discusión que estábamos haciendo en la reforma del reglamento, se hacía que tenga artículos indexados, etcétera, etcétera, el título de cuarto nivel sea específicamente en el área de departamento, etcétera. Pero a mí me parece bien que, dada la realidad de la escuela, basta que un profesor esté en el departamento. Esto está trabajando en función de los objetivos del departamento. O sea, ¿cuál es el criterio para escribir a un profesor en un departamento? ¿Cuál es el criterio? Que esté trabajando para los objetivos del departamento. Porque de otra manera sucede aquí, tendríamos el absurdo que el profesor que está en el departamento no trabaja para los objetivos del departamento. Por eso era que yo les decía, en eso tenemos que ser muy amplios. Y ahí el criterio, para mí, que tenga cuarto nivel, siempre. Máxima la restricción, bueno, en las facultades de ingeniería, que sea una maestría en ciencias. Y en las facultades de administración, la admisión máxima. Pero para mí, preferentemente, que sea lo más amplio que sea. Porque yo también, no vamos a tener candidatos para jefes de departamento, ya estamos viendo los problemas que se presentan. Entonces, miren, ahí yo les escucho a todos ustedes que dicen que hay que procurar la participación. Aquí es donde se le dice si queremos o no la participación. O sea, ¿por qué queremos restringir a dos personas a que participen en la designación de jefe de departamento? Dos personas que están en el departamento, que tienen certificación por el mismo impugnador de que cumple con los objetivos, y el otro que ya ha sido jefe del departamento. Entonces, vean, eso no tiene sentido. Es que sí. O sea, aquí yo creo que debemos irnos por el criterio más amplio y peor en este, para mí, en este caso, es un caso, pero clarísimo. Clarísimo. Porque inclusive si ustedes leen la impugnación del doctor Kafka, dice que se ha equivocado cuando le dio el certificado. Está equivocado cuando dice que se ha equivocado. Dice, porque se ha equivocado y que por eso le ha dado el certificado. Es así. Entonces, definitivamente aquí procuremos también, vean, aquí mismo se propuso, que decía, bueno, que se pide igual al consejo de facultad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el criterio que dicen, pues dicen, yo no sé, dice, de estos asuntos, quienes están más cerca del consejo de facultad, y tiene razón, y tiene razón, no le podemos pedir informe al jefe de departamento, porque el jefe de departamento, al departamento, porque usted es uno de los involucrados, entonces aquí tenemos que pedir al consejo de facultad, ¿y qué nos dice el consejo de facultad? Sí, es correcto que esas dos personas también puedan ser jefes de departamento. Entonces, pues sencillamente, pues ahí hay que aceptar esa situación. Sí, señor rector, pido disculpas a los presentes por mi ignorancia en el tema, es la primera vez que asisto a esta reunión. Yo hago una pregunta si los profesores de Ingeniería Fausto Avilés y Luis Tapia son o no adscritos al Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sí. Entonces tienen derecho a ser elegidos y elegirse, por elemental sentido de justicia. Yo no creo que pueda haber miembros de primera y miembros de segunda, los elegibles y los de elegibles, los que eligen. Pero eso establece el reglamento. No pueden ser elegidos. Pienso yo por reglamentar el sentido de equidad. El comentario es justamente eso. Nosotros habíamos querido que se suspenda la aplicación del reglamento precisamente por los problemas que tiene. Pero en el reglamento dice claramente, a fin, a los objetivos del departamento. Entonces, estamos aplicando un reglamento que da problemas. Y precisamente lo que está pasando ahora es que se está aplicando este asunto de que sea afín, que luego en las reformas hemos tratado de quitar, que sea afín, pero hay que aplicarlo, porque el reglamento dice que sea afín a los objetivos del departamento. Y desde ese punto de vista es muy claro, si uno revisa un poquito el currículum de las otras dos personas, que no son afines a los objetivos, que ni siquiera existen, o sea, realmente hay problemas ahí, pero no son afines. La una persona es de control, la otra persona es de una formación de administración, y el departamento es de o sea, no necesita ser experto para darse cuenta de que no es afín. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que nosotros dijimos desde el principio? Evitemos los problemas, suspendamos la aplicación del reglamento, no importa que ya se haya convocado, pero suspendamos y tratemos de corregir. Pero no se dio paso a eso, y ahora todo lo que está pasando, cada una de las sesiones que tenemos aquí en el Consejo Politécnico, es que hay problemas por la aplicación del reglamento. Entonces, básicamente, dadas las condiciones y las reglas de juego que el Consejo Politécnico ya estableció y se mantuvo en ellas, no queda otra que decir, no son afines. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en la participación, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, yo estoy de acuerdo en la participación lo más democrática posible. No estoy de acuerdo con ese tipo de restricciones, pero desgraciadamente son las reglas de juego que el Consejo Politécnico puso. Y de alguna manera sí hay que demostrar que eso está mal. Pues, o sea, ¿y cómo se demuestra? Que se da una terna en la cual dos personas no son afines y no cumplen con el reglamento. Tan sencillo como es. Carlos, como punto de orden, ¿entendiste? Sí, claro. Porque a mí me parece que lo que estamos luchando no es tanto por la norma, sino por lo que reprime la justicia. Todos somos objetos a veces de injusticia. Y los que hemos sido objetos de injusticia no queremos ser. Así es. Entonces, esto es injusto. Así es. Con la persona que pertenezca a un departamento, puede elegir, pero no puede ser elegido. No es compartido. Así es. Así es. Pero el reglamento está así. Hicimos suspender y no. Hicimos suspender y no lo compartimos. Exactamente. Primera acotación: el compañero Luis Tapia fue elegido según el artículo 25 con el reglamento de organización académica de agosto de 2007, que no se exigía cuarto nivel. Ahí no hay ningún error. La otra cosa es que justamente la primera sesión pedimos que se deje insubsistente eso por justamente esta situación. Y había que dos días después hubo un incidente en el departamento de electrónica justamente por esta situación. Y otra cosa que a nosotros nos molesta sobremanera es que el decano, ¿sí?, que es, según el reglamento, es el enviado de Dios para poner la lista, ya en unos departamentos quitó a algunas personas, sí, que tenían exactamente los mismos contenidos en sus programas de maestría, ya no los puso, y en este departamento los incluye. O sea, nosotros hemos estado peleando por la discrecionalidad que se ha visto en la estructuración de las listas. Sí, y no tenemos problemas solamente aquí, en administrativo se eligió una terna y se recomendó que se nombrara la primera persona de la terna. El decano, porque es el que el reglamento dice que lo haga, eligió a la tercera persona de la terna. Los profesores le solicitaron a esta persona que renuncie, ya, y ese está renunciado, había habido algún intento ahí, pero ya está aceptada la renuncia. Entonces, nuestra pelea ha sido desde el primer día que nos posesionamos, porque ese reglamento está concebido equivocadamente, ¿ya? No es que nosotros estamos limitando la participación, sino que a nosotros nos ponen una camisa de fuerza y nos dicen que hay que trabajar con ciertas reglas, y esas reglas son justamente las que no se respetan en todos los casos. Esta facultad tiene 3 departamentos y en cada uno de ellos he estructurado la lista a criterio del decano de una u otra forma, ¿ya? Y yo he conversado con los compañeros de eléctrica, de electrónica, y realmente tienen este tipo de inconformidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el reglamento dice que tiene que estar de acuerdo a los objetivos del reglamento, los miembros del Consejo Politécnico que aprobaron tal brillante reglamento debieron preguntarse si los departamentos tienen objetivos, pues. Entonces resulta que no es objetivo. Entonces estamos en esa área de conflicto todo plomo, no es ni negro, no es ni blanco, es absolutamente mucha discrecionalidad. Entonces, justamente en esa situación es que nosotros la sesión pasada pedimos un informe al pero no nos llegó a nosotros, le llegó a la abogada Ortiz, le ha llegado el informe. Entonces, la situación es esa, esta situación a nosotros nos parece que ya nos está llevando, nos está orillando a pedir que ese reglamento se deje insubsistente. Hemos tenido creo que 4 o 5 sesiones en este Consejo Politécnico y todas han habido problemas. Ahora viene otro de geología y eso indica que está mal concebido. Nosotros habíamos propuesto que sea el Consejo de Departamento, de Facultad o el Consejo Politécnico el que nombre, pero aquí se insistió que sea el decano y que sea el rector el que nombre a los decanos, lo cual tampoco nos parece conveniente. Entonces, ¿cuál es nuestra posición en ese sentido? Se están cometiendo una serie de irregularidades. Yo recuerdo que el primer día hasta les supliqué a los miembros del Consejo Politécnico, no dejemos ir a esa elección electrónica. Y realmente ahí hubieron 20 profesores que pidieron y le dijeron al decano, usted elija de acuerdo a la ley. Y ese decano dijo, de acuerdo a la ley, yo elijo. Y la ley no dice en ningún momento que es el decano. ¿Ya? Entonces aquí se está menoscabando el derecho de los profesores a opinar. Justamente nosotros queremos recuperarlo, somos nosotros los que estamos defendiendo el derecho de los profesores. Y otra cosa, los profesores en el año 2004 creo que fue, que se organizaron los departamentos, no se adscribieron de acuerdo a los objetivos de los departamentos. Realmente los profesores manifestaban su voluntad de estar en esos departamentos. Entonces se tiene profesores que no tienen realmente la formación así, en esa línea. Entonces justamente por eso es que este reglamento les está dejando de lado. Por otro lado, la ley no dice que los jefes de departamento son autoridades académicas. Aquí se ha insistido que los jefes de departamento son de menor jerarquía que los decanos. Por lo tanto, el artículo 53 de la ley no dice que hay que nominar, designar a los jefes de departamento. Nosotros creemos que se debe volver. Queremos que se derogue este reglamento, se vuelva al anterior, donde los profesores eligen a sus autoridades. Esa es nuestra posición. Gracias. Señor rector, yo creo que sí, este reglamento tiene muchos problemas, ¿no? Pero no hay que olvidarse que es una designación. Y guste o no nos guste, ese es el mandato de la ley. Y tenemos que obedecerla, igual que el reglamento, ¿no? Pero a mí me parece que se están pronunciando los expertos. ¿Quién más puede hablar de afinidades que si no es el Consejo de Facultad de Ingeniería Eléctrica? Y ellos se han pronunciado. Y parece que coinciden con la lista que presentó el decano, pero eso creo que es indiferente, ¿no es cierto? Los compañeros, el Consejo de Facultad se ha pronunciado y me parece que este Consejo tiene que respetar el criterio de los compañeros que son los que saben exactamente lo que sucede en su facultad y en sus departamentos que la conforman. Como aquí se hacen afirmaciones, yo no sé, ¿no? Dice, no es lo mismo el reglamento actual que el anterior. Dice el reglamento anterior, lea el artículo 11 del reglamento anterior. El artículo 25 del reglamento de organización académica, por favor. Lea el reglamento de elección. Estamos hablando de una elección de jefe de departamento. Pero puede, ese fue del 2005. Para hacer que el departamento se elegía ser control titular del departamento, por lo menos 2 años inmediatamente anterior a la fecha de la convocatoria, un título de cuarto nivel en áreas de afines con los objetivos del departamento y con la categoría mínima de profesor principal a tiempo completo. ¿De qué año es ese reglamento, por favor? Ese es el anterior que se lo tomó. Ese es del 2005. El artículo 25 del reglamento de organización académica estamos de agosto del 2007, lea por favor. Pero es que ese es el reglamento. Usted confunde las cosas. No confundo. Nosotros, hágame el favor, no había. Nos regimos para lo que es elección de jefe de departamento por el reglamento de elección de jefe. Y usted hace alusión al reglamento de organización académica, que es otra cosa. Pero en ese reglamento. Entonces, miren ahí, ¿qué es lo que tenemos? No necesitaba título de cuarto nivel. No se ha cambiado. Ay. El nuevo reglamento también dice lo mismo, que será título de cuarto nivel, etcétera. No, dice. Ya. Ahora bien, de todas maneras, sí. Yo creo que está absolutamente claro, ¿no? Ya todos han expresado sus criterios, hay un informe del Consejo de Facultad que nosotros mismos habíamos pedido, el informe dice que sí. Es el de organización académica. Incluya a las dos personas, entonces bueno, ya tenemos decisión, pues, ¿sabe? Simple y llanamente. Las personas estén de acuerdo en que se incluya. Creo que es sobre impugnación, sería. Creo que es al revés, sí, porque la impugnación es lo que estamos tratando. ¿Se acepta la impugnación? Si se acepta o no la impugnación del doctor Jaque. Yo había propuesto que se acepte. Muy bien. Toda de votación. Los señores miembros del Consejo Politécnico que estén a favor de que se acepte la impugnación presentada por el doctor Jesús Játiva, que levante su mano, por favor. Ingeniero Patricio Flor, doctor Osvaldo Aldaz, ingeniera Miriam Hernández, matemática de Cueva. Votos en contra, por favor. Señor rector, señor vicerector, ingeniero Iván Bernal. Abstención, por favor. Ingeniera Liliana Córdoba, ¿su voto es? En contra, ingeniera Liliana Córdoba. Abstenciones, por favor. La señorita Andrade Isaya, el señor Jiménez, el señor Jacome y el ingeniero Espinos. 4 votos a favor, 4 votos en contra y 4 abstenciones, señor presidente. Entonces, está aprobada la impugnación del doctor, ¿no? Cuando sencillamente ya que se le proceso. No se acepta la impugnación. Proceso, sí. Yo creo que es importante el informe este del Consejo de Facultad porque reconoce también el Consejo que hay muchos vacíos en el reglamento de designación de los grupos de departamento. Y ahora sí, señor rector, vuelvo a mocionar, si es que alguien me apoya, de que por favor se oficie a los departamentos que no han convocado todavía sus elecciones, que lo suspendan hasta nosotros acabar de reformar el reglamento de designación de jefe del departamento. Eso ya discutimos y no fue discutido. Que no fue elevada moción, pues ahora eleva moción. De todas maneras. Nosotros hicimos dos resoluciones. Artículo 25. Una era presentar al Consejo a votar al respecto. O sea, para ver si aceptaba la nueva impugnación. Y mientras tanto, que se suspendió. Yo digo, una vez. Ya, tenemos conocido y bueno, nos ha aceptado ya la nación del doctor Cativa. Por ahora, que continúe el proceso. Entonces, la segunda parte que nos falta por resolver es la continuación del proceso. Porque ya está resuelto el escollo que había aceptado el doctor Cativa. Sí. Gracias, director. Bueno, yo estuve en la discusión del reglamento que está tan controversial. Y bueno, nuestras intenciones eran las mejores en ese sentido. O sea, nunca fue causar el problema que ahora se está viendo, ¿no? Y que justamente en la misma facultad nos va a jugar esta... publicado un documento del decano. No recuerdo muy bien el departamento, creo que es DETRI o algo así, pero es en la misma facultad de Ingeniería y Derecho, donde se establecen dos ternas y se votan por las ternas. Y de una de las ternas, un profesor simplemente se excusa porque no quiere ser parte. ¿Listo? A esa terna la desechan y solo lo toman a la terna de abajo. Yo no sé, al menos cuando nosotros estamos discutiendo esa no era la idea, no era la concepción de votar por ternas. Era por personas, era por profesores para conformar una terna. ¿Por qué está pasando si es que dentro de la terna un profesor simplemente se excusa de no ser? Se está privando el derecho a los otros dos, que también fueron mencionados, a que sean parte de la terna. Entonces, yo sí estoy notando este punto que se está mal entendiendo. Entonces, no sé si no está claro, no sé qué sucede. Tal vez, bueno, es probablemente eso, no sé si es cuestión de redacción, no sé qué sucede, pero el problema es que no se está aplicando como lo habíamos concebido aquí en Consejo Politécnico. Entonces, y eso se nota ahí, ¿no? Entonces se está votando por ternas. Bajo mi criterio no era eso, era por individuos que forman la terna. Es más, al principio decíamos, hagámoslo por votación individual, para tener, qué sé yo, una terna y haya alguien con una prioridad. Y decía que no, porque eso puede haber controversia, porque tal vez si el decano coge al de segundo y él es de su derecho. Bueno, para evitarnos esa situación, resolvimos poner una terna, pero que se vaya dando y se vaya mocionando a cada individuo a conformar la terna. Entonces, está mal entendido, no sé hasta qué punto y cómo lo podamos hacer, si es que es pertinente suspender suspender las convocatorias, más que todo. porque ahorita, o sea, está el proceso andando, ¿no? En toda la universidad. Pues de pronto llega a un lado y causa problemas, llega a otro y también hay problemas, y en el otro también. Entonces, si bien el señor rector creo que mencionaba que no había cómo echarlo abajo definitivamente, pero creo que por lo menos suspender las convocatorias sí podríamos hacer hasta tener un verdadero acuerdo aquí y que la situación esté totalmente clara, porque al parecer no lo está. Por eso es que se dan ese sinnúmero de dificultades. O sea, hasta ahora, no sé, creo que serán contados uno, dos, o tal vez los que han elegido ya al jefe de departamento sin problemas. Y es más, la gente no está ni de acuerdo con la persona que ha sido designada, o sea, no le parece. Entonces, creo que en ese aspecto, si es que nos hemos equivocado, y en esa parte también, tenemos que aprender a reconocer eso y decir, bueno, pues vamos a que no se convoque, por lo menos, hasta buscar soluciones al problema. No sé. Yo creo que ahí, otra vez, no es que todos los departamentos no se puede. No está así. Los tres departamentos de química ya han elegido. En departamento de eléctrica son tres casos diferentes. En un caso el departamento dice que elige al decano de acuerdo a la ley. En el otro ponen una terna. Y en el otro es el que estamos en el problema. Así es. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando usted pone en una normativa que se elige de acuerdo a una terna, generalmente no pone el procedimiento. Lo que aquí está diciendo es pongamos también el procedimiento. ¿Qué puede poner el procedimiento? Pero hay que ver la realidad. Aquí nosotros tenemos departamentos de 80 personas y tenemos departamentos que en el promedio, yo diría, están en 10 personas. Entonces, ahí hay toda una gama. En algunos se ponen de acuerdo y dicen que estos tres y listo. En otros no, en otros votan. Pero eso, esa es cuestión de la asamblea y aquí también ya aclaramos. Cuando viene una consulta de esa naturaleza, que la asamblea es la que... ¿Y cómo es la suprema? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que yo le veo es que, desgraciadamente, en el caso este de ingeniería eléctrica, departamento de potencia, había la objeción a dos de los tres posibles candidatos en el departamento. Bueno, aquí ya vemos que objetar eso no se puede. Y último término prevalece el criterio del Consejo Facultad. Dice, sí, también esos dos pueden formar parte de los posibles candidatos a jefe de departamento. Entonces, vean, también recuerden ustedes que eso de suspender no gana nada. Porque al suspender un proceso electoral, cuando este se reanude, tiene que continuar con el reglamento que lo originó la convocatoria. Aquí podemos hasta aprobar cambiar el reglamento, que no varía en absoluto la situación de este departamento. Porque en el caso de este departamento tendrá que continuar con el reglamento del momento de la convocatoria. Entonces, después podemos discutirlo, pero en lo que es este departamento tenemos que terminar la resolución. Porque bueno, no solamente es que decimos, bueno, ya no se aceptó la impugnación que presentó el doctor Jati, pero nosotros hicimos dos resoluciones. Una, pregunta, y la otra, suspender. O sea, hasta que se, obviamente, se llegará la respuesta y tomar la resolución, porque ya estamos claros aquí en consejo. Entonces, por eso yo digo, lo que procede ahora es decir también, al Consejo de Facultad, continúese con el proceso. Punto. Señor rector, ¿se suspendió solamente? Perdón. No, pero sigan. No, sí. No, pues sí. ¿Se suspendió solamente hasta recibir el informe del consejo? Ya se recibió el consejo y tomó decisión. Se acabó. No creo que el Consejo Politécnico deba tomar ninguna otra decisión. No, sí, porque también suspendimos. No, se suspendió hasta que se reciba el... No, gracias. Es que la decisión hubiese sido, se suspende hasta conocer el acuerdo. Pero la suspensión no dice plazo ni condición. Dice, se suspende. Lea la resolución que aprobamos en la sesión de ahora. ¿En la sesión de ahora está? Sí, sí, está bien. Lea la resolución. Yo quiero, ¿no? Se resuelve respetar al Consejo de Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica procedente respecto a la intención presentada por el doctor Sustativa y suspender el proceso convocado para la designación del jefe del Departamento de Ingeniería. Sí, son dos cosas. O sea, no tiene condición. Entonces, este rato, la primera parte podríamos decir que está resuelta. La segunda no, porque el Consejo Político se suspende. Entonces ahí, ahora que ya hemos dilucidado este asunto, ¿qué tenemos que decir? Continúa el proceso. Por favor, señor secretario, lea del Reglamento de Organización Académica de agosto del 2007, el artículo 25. Reglamento de la Organización Académica, artículo 25. Para hacer que el departamento se requiere ser profesor titular adscrito al departamento al menos 2 años inmediatamente anterior a la fecha de convocatoria de elecciones y con categoría mínima de profesor principal a tiempo completo. El jefe de departamento será elegido por los profesores titulares adscritos al departamento. Ya. Eso es exactamente lo que yo decía. Lo que usted leyó fue del 2005. Y según los abogados, queda derogada las partes que se contravienen. Entonces, se me dijo que no estaba bien informada, sí estoy sumamente informada. Vea, el compañero no fue elegido con título de cuarto nivel, era elegido sin requisito de título de cuarto nivel, ¿no es cierto? Entonces espero que se retiren las palabras diciendo que estoy diciendo cosas que no son ciertas. Primera cosa. Segunda cosa, yo creo que esa elección se debe suspender. ¿Sí? Para que lo que tenemos que hacer aquí es buscar en la terna, ¿no es cierto? Porque esa terna es, y ya sabemos, porque ¿saben por qué tiene que suspenderse? Porque el doctor Játiva no va a poder ser electo jefe de departamento. Porque se quejó, pues. Se quejó. Entonces, no, el decano no lo va a designar. Y estamos quitando, o sea, no estamos protegiendo aquí la posibilidad de que alguien proteste, porque le va a caer todo el rigor de la ley. Entonces, esa designación está viciada de nulidad. Entonces, yo propongo que se suspenda esa elección hasta que nosotros podamos asegurar que no sea el decano que ha cometido una serie de errores hasta no saberse dirigir a Consejo Politécnico, ¿sí? Que no sea el que designe al jefe de departamento. Porque el doctor Játiva, ¿no es cierto?, tiene un título de PhD en Ingeniería Eléctrica. O sea, realmente tendría todos los méritos, pero cometió el error de quejarse. Ya se fregó. Y otra cosa, dicen que hay que designar, o sea, esa actitud de dicen que hay que designar, ¿dónde dice que hay que designar al jefe de departamento? El artículo 53 de la ley dice que son autoridades de designación las que tienen la misma jerarquía que el decano y subdecano. Pregunto, ¿el decano y subdecano tienen la misma jerarquía que el jefe de departamento? No, por lo tanto no hay que designar. O sea, por favor. Ya, o sea, es una posición de decir que tienen que designar al jefe de departamento el decano y el rector a los decanos. Ya vamos por los decanos también, no creemos que debe ser así, eso no está bien. Entonces, esta designación está viciada de nulidad. No podemos permitir, nosotros tenemos que proteger que las instancias aquí de designación sean lo más libres posibles. Entonces, que no tengan estos tufitos ya de componendas. Entonces, por eso yo propongo de que se suspenda, se siga suspendida esa elección de jefe de departamento. Gracias. Sí. Yo digo aquí, nosotros estamos de gana demorando las cosas. Ya preguntamos al Consejo de Facultad. Yo creo que el Consejo de Facultad merece respeto. El Consejo de Facultad se pronunció y nosotros no podemos decir que el Consejo de Facultad se hizo a uno o a otro. Claro. Porque debemos considerar que el Consejo de Facultad tiene una representación de co-gobierno. Entonces yo digo, ya resolvimos la primera parte, que la terna fue conformada por dos colegas, fueron impugnados por el doctor Jesús Cárdenas. El proceso, yo propongo que el proceso se continúe, porque caso contrario, nosotros aquí en el Consejo Politécnico lo que vamos a demostrar es que queremos cambiar las reglas a cada rato. Si vamos a reformar el reglamento, hagámoslo de aquí adelante, pero ya hicimos con uno anterior, terminemos con ese, porque todos fueron convocados bajo ese criterio, y no podemos estar diciendo que el Consejo de Facultades no estuvo pensando bien, que el uno iba a hacer, que el otro no. Simplemente debemos respetar lo que hace cada una de las facultades con su organismo colegiado máximo, que es el Consejo de Facultades, porque si nosotros comenzamos a desconocer los principios, y eso era el principio más democrático, tomando en cuenta que eso está bajo la ley anterior de educación superior, porque el Consejo Facultad de Ingeniería Eléctrica, con todos los consejos facultados, han sido integrados bajo el criterio anterior, no bajo el criterio de la nueva ley. A ver, ya, después de su intervención ya. Sí, yo creo que el proceso debe permanecer suspendido, porque siguiendo la misma explicación que acababa de decir el señor estudiante, si un profesor, el doctor Cátiva, impugna la terna, no se va a conformar la terna. Pues. Eso es claro, no va a poder continuar ese proceso. En consecuencia, debe seguir suspendiendo. Bueno, entonces mi indicación, si continúa, si se levanta la suspensión. Si sale uno, no hay terna. ¿Quién dice? ¿Quién designa, por ejemplo? Considero yo del Consejo Politécnico que estén a favor de que se levante la suspensión y que continúe el proceso para designación del jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica, que levanten su mano, por favor. Doctor Iván Bernal, ingeniero Espinosa, ingeniera Liliana Córdoba, ingeniero Adrián Peña, señor rector. Votos en contra, por favor. El ingeniero Patricio Flor, doctor Eduardo Aldaz, matemática Ruth Cueva, ingeniera Miriam Hernández, señorita Isaya, señor Jiménez, señor. Abstenciones. Los creo que hay que ver el mismo es el cuatro, ¿no? Sencillamente continuará el anterior. Así es. Porque no se acepta, digamos, la impugnación, ni tampoco se levanta. Ahí procede, señor rector, lo que acabó de decir la señora estudiante y lo que yo propuse. No sigamos manteniendo el caos en la institución y la nominación de los jefes del departamento. A los que no han convocado, pidamos que suspendan la convocatoria, que no convoquen hasta que se reforme el reglamento y se pueda hacerlo bien. ¿Cómo va a suspender un reglamento? Es la misma. No estamos pidiendo la suspensión del reglamento, suspensión de convocatoria. Procesos de designación. Hay departamentos que ya han convocado, hay departamentos que ya han designado, y hay el departamento de ingeniería eléctrica y el departamento de geología que tienen pronto. Y el administrativo. Tenemos que ir resolviendo. En la medida en que conforme se va aplicando la ley, los reglamentos, vamos a tener siempre esos problemas. O sea, a mí no me sorprende de que en la aplicación, ¿sabes? En otro sistema legal prácticamente, van a venir cantidad de dificultades. Y eso tenemos que ir resolviendo. Porque si nosotros creemos que sencillamente cambiando el reglamento nuevamente vamos a ver el problema, no vamos a resolver el problema. No vamos a resolver el problema, porque ven, ¿por qué es que se dice no? Se resolvió, no, también los jefes van a ser designados. Porque los decanos y subdecanos son designados. ¿Qué es lo que se le dice? Similar jerarquía. Yo siempre les oigo es que hay que dar fuerza a los departamentos, que los jefes de departamento son autoridades académicas. Toda la vida he oído eso. Y que tienen que tener más fuerza, etc. ¿Y ahora qué es lo que dice? No son autoridades similares a jerarquía. Similar, no dice igual. Esa es la diferencia. Similar. Entonces, si tienen, son autoridades académicas, era claro cuando discutíamos todo esto que eran designados. No cambiemos. Y hagamos más, lo que están proponiendo ustedes es, o sea, hagamos más restrictivo todavía. Porque no es que ustedes están diciendo que haya mayor participación. Lo que ustedes están proponiendo es que haya mayores requisitos para ser jefe de departamento. Porque es posible también que tenga publicaciones indexadas, que tenga todo lo demás, que ya no solamente sea en las áreas relacionadas con los objetivos, sino que sea en las áreas de las disciplinas de los departamentos. Todo eso está proponiendo. O sea que en esencia lo que están haciendo es disminuir el universo de los posibles candidatos. Es lo que están haciendo. O sea, disminuyen el universo bajo el argumento de mayor participación. No es así. O sea, en esencia es, bueno, que participen todos, pero que los elegidos sean menos. No. Es lo que están diciendo en esencia. Pero vean, yo digo, ¿eso resuelve la escuela? No resuelve, más bien le complica. No, el problema de esto, y yo repito nuevamente lo que he dicho N veces, el ingeniero Montrón decía, ¿cómo es posible? A usted le he oído que dice que, aunque sea con la mínima diferencia, usted designará al que salga ganando. Así es, pues, pero ese es mi criterio. Y lo vuelvo a repetir y tenga plena seguridad que yo lo de aplicar. Cuando me llegue donde vi una terna, yo he de elegir siempre al que tenga el mayor apoyo. Y es más, yo quisiera que ese criterio lo tengan todos. Pero desgraciadamente la ley no dice eso, dice que es designación. Entonces, una salida que dimos para que haya más amplitud fue la terna. Ya. Dada la terna, ¿qué pasa si un decano dice, no, yo no elijo al primero de la terna, yo elijo al tercero de la terna, o al segundo de la terna? De acuerdo a la norma, ¿quién puede hacerlo? Pero ahí es un problema, mire, que no lo resolvemos aquí cambiando la norma en contra de la ley. Eso lo resolvemos en la medida en que a nivel de comunidad politécnica aceptemos a aquellas personas que tienen el mayor respaldo como si fuere una elección. Así es. Así es. Es más, yo decía, para el nuevo rector, que venga, él va a designar los decanos. Él va a designar los decanos. ¿Ya? Si el rector tiene el criterio que estoy expresando, él puede decir, a ver, usted, señor decano, que es designado por mí, tiene que respetar a que tenga la mayor votación en la estructura de la terna. Claro. Y ha de elegir a las personas que tengan un criterio similar, pues. Ahora, si alguien dice, ah, no, yo no creo, bueno, pues ya es su responsabilidad. Pero eso se resuelve de esa forma. Si usted quiere, desde el punto de vista de la conciencia de la comunidad politécnica respecto a este aspecto, así se resuelve. Pero claro, si partimos del criterio, ah, no, es que aquí hay un sector que no quiere esa situación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le obligamos? ¿Cómo hacemos para que los decanos sean elegidos? Nos estamos rompiendo la cabeza de gana porque de acuerdo a la ley son designados. Y ni siquiera por consulta. En N universidad lo que están haciendo es designación directa. Del rector, directa. Aquí a nosotros se nos ocurrió eso de la consulta, nos ocurrió la. ¿Para qué? Para ampliar. Para ampliar. Y partimos, y sigo insistiendo, en que al menos quienes estamos, no estamos de acuerdo con la ley en la designación. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que debe ser elección. Pero si la ley me obliga a hacer designación, que digo, muy bien, consultemos y respetemos el resultado de la consulta. Esa es la salida correcta. La salida correcta no es decir, no, pongamos una cosa que va contra la ley. Eso no podemos. Entonces la discusión aquí es absolutamente diferente. Eso no lo vamos a estar sobre discutiendo aquí. Eso resolvemos con la conciencia de toda la gente fuera. Bueno, por ahí va la solución. Entonces no rompamos la cabeza. De todas maneras, ya está la situación dada. Ahora dice, ah no, es que ahora cortemos toda la convocatoria. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo así? Si el reglamento ya nos está diciendo que hay que designar. No es así. Ya, tarde o temprano, si es que nosotros seguimos ese criterio, también podrían decir que no se convoque a elecciones de decanos y subdecanos. Y siguen los decanos y subdecanos de ahí se cuenta. Así es. Pero no es así. O sea, resolvamos eso en función de la conciencia que tengamos quienes estamos designando y quienes estamos eligiendo. En el caso de ciencias administrativas, yo les he dicho, de todos las personas que han venido a conversar conmigo sobre este asunto, yo les he dado exactamente el criterio que les digo a ustedes. No se haga problema, designe al que tiene el mayor apoyo, punto. Ahí sale un señor decano y dice, no, yo elijo al tercero, ahí tiene el problema. Y están en un problema, obviamente. O sea, pero ¿por qué es el problema? Porque la persona que designa no respeta la voluntad de la mayoría. Por eso es el problema. Y eso no vamos a resolver aquí nosotros poniendo restricciones a la elección. Porque si se elegirá de una terna y tendrá que designar a la mayor votación, eso es elección. Así es. Es la situación. Entonces, ¿cómo salimos de este problema? Respetando lo que dice la mayoría. Eso es todo. Bien, ahora por ejemplo estamos viendo a convocar para jefe de ciencias básicas. fines sociales hay que designar. Y les he dicho exactamente lo mismo. Yo hablaba con el director de formación básica, decía, ¿ya cuándo lo con él? ¿A dónde convocar? ¿Y cuál es su criterio? Estoy diciendo. En ciencias, igual. Ya van a designar el subdecano porque el subdecano renunció. ¿Cuál es su criterio? El que les estoy diciendo. A ver, en ese caso, en la práctica, ¿qué es lo que vamos a tener? Una elección. En la práctica. ¿Por qué? Porque yo me comprometo a respetar ese resultado. Bueno, si es que pasa lo que pasa en esas administrativas, asuma su responsabilidad. El decano que no respetó, asuma su responsabilidad. No está en el lío, que el designado no le acepta, que la gente tiene un número de votos, no sé si acepte, o si se designe, sería un absurdo después de la gente. Pero allá, ellos sabrán cómo se resuelve. Es que no es así. ¿Ya? No sé si venga aquí al Consejo Politécnico alguna consulta. Pero de ahí a decir sencillamente que se suspenden las convocatorias, que es una distancia más grande. A ver, usted había pedido. Sí, había pedido la palabra porque me parece saludable que en la Politécnica hayan criterios distintos. Es decir, yo estoy totalmente opuesto a ese estatuto que se envió para aprobar. Y siempre criticaron la idea de que efectivamente las facultades docentes sean las que determinan lo fundamental de la actividad de los profesores en la escuela. Yo personalmente, sí, yo estoy rayado en el criterio de que el jefe de departamento no puede ser de la misma jerarquía, sino superior de una autoridad docente. Noten que en el mismo estatuto, en algunas de las cuestiones que ustedes han colocado, se habla de plantear, de exigir, de coordinar las líneas de las líneas de investigación del departamento dentro de las áreas del departamento. ¿Quién puede plantear quién es la persona que puede llevar de mejor forma unas líneas de investigación en un departamento académico? La persona que tenga la mayor formación académica. Entonces, no es, señor rector, que queremos volverle más restrictivo, como usted dice, al poner más requisitos, sino balancear la meritocracia académica, pues. O sea, es precisamente la gente con la mayor formación académica son los que tienen que estar dirigiendo las actividades académicas, como son los departamentos, subrayado, investigativos. Otra cosa es las cuestiones docentes, donde cualquier tipo de coordinación, como hacen los consejos de facultad, está muy bien. Pero el asunto de la investigación científica debe estar en manos de la gente de mayor formación académica. Es verdad. Lo único que es. Entonces, estamos cambiando los temas. Continuemos con el orden del día. Y yo creo que todo eso se aclara cuando hablamos del reglamento de designación de los departamentos. Porque aquí estamos adelantándonos en esa discusión. Aquí ya hemos terminado con el mejor orden de ayer. Pasemos a las 5 a 6 y así sucesión. Yo no quería terminar con sus palabras, porque usted se admira de que situaciones que las vamos encontrando sean las que motiven y que nosotros pensemos que hay que suspender la convocatoria de las elecciones. Es decir, se minimizan los problemas. Yo recuerdo aquí la primera sesión del Consejo, que está grabado obviamente, ¿sí? Donde usted decía que ese reglamento era la panacea de la institución, que solo había que aclarar ciertas cosas. Y al paso del tiempo se ha ido viendo que hay que ir reformando en una buena cantidad. Y es que una reglamentación no debe ser de buena voluntad para la persona que en un momento dado históricamente esté. Debe ser un reglamento independiente de las personas como tal y del tiempo en el que vaya a durar. O sea, no nos tenemos que estar fijando, a ver, es que ahora sí el que está ahí es buena gente y va a aceptar al que salga primero. ¿Por qué no aquello de reglamentar eso y que quede reglamentado que tiene que hacerse de esa forma? Es decir, yo creo que tenemos que nosotros legislar, aún para las peores circunstancias que podemos tener dentro de la organización, porque eso nos garantiza la supervivencia de la institución. Entonces, en ese sentido, va la propuesta. Yo no sé por qué hay un interés de las autoridades de su particular de seguir, que se sigan dirigiendo los jefes de departamento, ¿sí? Seguramente para decir no la propuesta que se hacía por ahí de reformas se dirá una vez, pero para esta vez en la que yo estoy, no me sirve, no me vale aquella reforma. Nosotros pensamos que desde ahora podemos ir arreglando la institución y por eso decimos, bueno, los que no se han elegido, paren ahí la elección, no se convoque, arreglemos bien el reglamento y que se convoque lo más ordenada posible y donde haya un consenso general de la institución. Pero no se entiende la parte sana de nuestra idea, sino solamente se quiere conservar la idea de que no sigamos nomás, ya ahora va a ciencias básicas, ahora va a otro, sigamos nomás motivando que se siga haciendo. ¿Para qué? Para que como ya están convocados no se pueda suspender, ¿no es cierto? Es decir, no hay ninguna apertura a aquella sana intención, creo yo, que la tenemos sobre el hecho de mejorar las condiciones, tanto de designación, que así se llama, como la selección de las gentes y de la apertura para que entren las autoridades que deberían estar en la institución. Pues yo creo, por eso me levé a moción, y creo que tuve apoyo de ver si es que realmente a los que no se ha convocado los departamentos se solicita que no lo hagan hasta que puedan someterse al nuevo reglamento que salga de este consejo aprobado. Eso es todo. Entonces, ¿cómo? La práctica es otra forma de la misma cosa que ya discutimos. Hay un reglamento de designación que dice con 30 días antes todo lo demás. ¿No es cierto? Y aquí se van a suspender. No es así. ¿Y entonces cómo es? No es así. Entonces, yo no sé realmente aquí que entrar en un proceso realmente absolutamente desordenado y de caos administrativo. Entonces, o sea, se van terminando los hijos de departamento, no se designan, se van terminando los decanos, no se designan. ¿Cómo? Pero vean, le digo, ¿quién es falta de cómo? Subdecano de ciencias, sociales, departamento de formación más. Geología ya está convocado este proceso. Y yo le estoy dando el criterio de los tres que se aplica. ¿Cuál es el problema? A lo mejor no cumple lo que es. Puede ser, pero yo les vengo diciendo desde la de las jornadas para el estatuto, que se acordaba el ingeniero Buitrón, desde ahí les vengo diciendo. El criterio es ese. Y ojalá, la comunidad politécnica, como comunidad politécnica, asume ese criterio. Pero desgraciadamente, si en algún momento determinado dicen no, sencillamente nosotros queremos designar directamente a un decano que no está dentro del, que está, digamos, segundo o tercero de la terna, y es el próximo rector, va a ser así, pues está dentro de su derecho. Claro, así es. Pero, ¿cómo resolvemos eso? Eso resolvemos por criterio de la comunidad politécnica de respetar a la mayoría dentro de cada uno de los sectores. Esa es la solución. Lo otro no es solución. Porque usted le lleva a la institución a una inestabilidad total y a las impugnaciones y todo lo demás. ¿Por qué? Entonces tengamos cuidado. Yo sé que es un momento difícil de institucional. Es difícil. Tenemos esa ley, tenemos ese reglamento. Pero por eso mismo aquí en la politécnica estamos encontrando estas alternativas. Que además le digo, en algunas universidades, ¿cuál es el modelo que están haciendo? El nuestro. O sea, las que no quieren designar directamente, ¿qué están haciendo? Lo que estamos haciendo aquí en la Politécnica. Tiene un tipo de reglamento que nosotros tenemos. Porque eso es lo más cercano a una elección. Eso es todo. Sí. Pero a mí me parece que se está especulando, o sea que si nosotros suspendemos ahí van a venir las impugnaciones, al contrario, los líos que tenemos son con el reglamento actual y no se puede minimizar lo que está pasando. Cuando nos encerramos aquí todo parece rosado y no es así. Por ejemplo, hay gente que cuando escucha eso de la libre remoción siente atentado a su dignidad, por ejemplo, ¿sí? Y cuando nos hablan de afines, por ejemplo, yo quisiera saber cuál es la visión de universidad, del decano, del rector, para saber si somos o no somos afines, pues. O la afinidad se da por una linealidad y verticalidad y obediencia ciega y debida. Entonces, más bien nosotros estamos convocando una discusión académica de calidad, pues. La ley no dice que tiene que ser el rector y el decano. Ya vemos cómo el decano de eléctrica tiene dobles estándares para poner la terna. La gente ya no está confiando mucho en sus autoridades, de cositas que no le gustan. ¿Cómo puede un grupo de humano, de gente, de académicos, sí, que tienen intacta su dignidad, aceptar este tipo de cosas? La gente, yo no sé por qué, pero conmigo han hablado algunas personas, por ejemplo, que estaban en las listas, en las ternas, decir: yo jamás aceptaría esto de la libre remoción. O sea que si yo tengo una discrepancia con la autoridad, puede decirme cesado, punto. O serán como los de libre remoción de aquí de la escuela, que pueden hacer lo que quieren y lo que no quieren y no obedecer a nadie, les dan disposiciones de que pongan que informen a la comunidad politécnica cómo es aquello de la unificación y no obedecen. No sé cómo será la libre remoción en esas cuestiones académicas, sí, porque administrativas ya vemos cómo es. Entonces, a mí sí me parece que ese reglamento no está recogiendo el espíritu de la ley, no está recogiendo el espíritu democrático de una institución que luchó años de años. Porque si ustedes revisan el reglamento que está aquí, el reglamento general, se habla de designación. Históricamente estamos volviendo al año 77, donde se podía designar. Ya, nosotros no estamos de acuerdo. Hemos dicho ya designación, pero la ley no dice que tiene que ser el rector y el decano, no dice. Esa es una dádiva generosa del Consejo Politécnico anterior. Creemos que no es correcto, creemos que un órgano colegiado puede hacer las cosas un poco mejor y ser menos cuestionado que lo que podría ser esta designación. Y tampoco me creo el cuento de que yo les digo, de que yo les... Vea lo que le pasó en su departamento, no le hicieron caso, ingeniero Espinosa. Entonces usted nos dijo aquí que sí le iban a hacer caso y no le hicieron caso. Entonces, por eso mismo me parece a mí que no se puede dejar a las subjetividades y a las interpretaciones personales. Creemos que hay que, no queremos el caos ya lo estamos viviendo. Al contrario, creemos que eso no puede continuar. Y hemos descubierto poco a poco, el otro día descubrimos que aquí en la panacea de la legalidad se aprueban cosas ilegales y así un montón de situaciones. Entonces, por eso es que consideramos que se debe suspender, poner un ratito, a ver, vamos a ponernos en orden aquí. Nosotros estamos dispuestos a trabajar 3 días seguidos, no hay problema, podemos considerar un reglamento, eso no es problema, pero no puede continuar esto. Entiendo que, por ejemplo, a la ingeniera Jenny Ruales no estuvo integrando la terna porque tenía un problema en el nombre, en el título que obtuvo en el exterior, tenía un problema. Por ejemplo, esas cosas no son contrarias a la lógica. No puede ser que a discreción se hagan esas cosas. No puedo estar esperando la buena voluntad del rector o del decano. Yo creo que tenemos como Consejo Politécnico, somos la máxima autoridad de la institución y debemos a la institución normas claras, independientemente de que estemos nosotros o esté quien sea. No puede ser así, no puede ser así. Y hay problemas en el administrativo, yo conozco de cerca, conozco lo de las electrónicas. Entonces yo creo, compañeros, que debemos suspender esas convocatorias y poner en orden las cosas. Gracias. Sigamos con lo que podemos discutir, todo lo que quieran, podemos retomar el reglamento, todo, pero eso será de ahí en adelante. A ver, que habíamos quedado suspenso, ustedes ya tienen todos los documentos del ingeniero Barba. ¿Qué era lo que querían ver? A ver, se leyó ya. ¿Dónde estaba? A ver, aquí. A ver, ya se les repartió, decía. Está el informe de guía Tania Pérez. Que también ya se leyó, ¿no? Está. Bueno, aquí hay el certificado de la Universidad de Stuttgart que dice lo siguiente, ¿no? Está en alemán. Dice: muy distinguidas damas y señores, por medio de la presente certifico que el señor Hernán Vinicio Barba Molina, nacido el 7 de enero de 1982 en Mejía, Ecuador, fue admitido como asistente de investigación en el Instituto de Alta Frecuencia de la Universidad de Estudio. antenas adaptativas para frecuencias móviles. El trabajo del ingeniero Barba Molina ha comenzado el 4 de octubre del 2011 y durará probablemente hasta el 30 de septiembre de 2015. Con algunos saludos amigables, firma el doctor Jan Hesselbach, del Instituto de Alta Frecuencia de la Universidad de Siguiente, vean. 7 de octubre de 2011, estimados por medio presentes, el fijo que se llama Barba Benicio Barba Molina, nacido el 7 de enero de 1982, en Mejía, Ecuador, ha sido aceptado en el Instituto de Electrónica de Alta Frecuencia de la Universidad de Stuart, como estudiante científico, para estudiar su tesis de doctorado con el tema antenas adaptivas para frecuencias de comunicación móvil. La ocupación del señor Barba Molina inició el 4 de octubre de 2011 y durará aproximadamente hasta el 3 de octubre de 2015. Saludos cordiales, profesor Dr. Hassan Hesser. La siguiente. Oficio 2011-038, Quito, 10 de agosto 2011, señor ingeniero Hernán Barba Clavijo, apoderado ingeniero Hernán Barba Vinicio Molina, presente en mi consideración. Por medio de la presente, me pido comunicar que el Consejo Politécnico en sesión del día 9 de agosto de 2011 resolvió lo siguiente. 241. Se conoce la comunicación de fecha 19 de julio de 2011, esto por ingeniero Hernán Barba Clavijo, apoderado ingeniero Hernán Vinicio Barba Molina, mediante la cual solicita que se autorice a su representado licencia sin sueldo del 1 de agosto al 31 de octubre de 2011. A fin de que pueda realizar las gestiones pertinentes para obtener su aceptación al curso doctorante en la Universidad de Magdeburgo. De igual forma, se lee el memorando de 205-2011, 19 de julio de 2011, fruto por cambio de departamento electrónico, telecomunicaciones y redes de información, mediante el cual cita que se tramite el pedido del ingeniero Barba. El memorando FIEDEX 726-2011, del 22 de julio de 2011, fruto por dejar la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, mediante el cual informa que el Consejo Facultad resolvió soltarse por longa la licencia sin sueldo para el ingeniero Hernán Barba. Desde el 1 de agosto de 2011 hasta el 31 de octubre de 2011, en razón de que Ingeniero Barba se encuentra tramitando una beca a través de SENACYT para iniciar su doctorado en el área de tecnología de alta frecuencia y comunicación en la Universidad de Madrid. Como intendente, se resuelve por ser licencia sin sueldo al ingeniero Hernán Vinicio Barba Molina desde el 1 de agosto de 2011 al 31 de octubre de 2011 a fin de que tramite su beca a través del SENACYT para iniciar su doctorado en el área de tecnología de alta frecuencia y comunicación en la Universidad de Madrid, Alemania. Anteriormente tenía licencia sin sueldo también. Sin sueldo. Porque creo que había un tope máximo a 5 años, me parece, para licencia en total, con sueldo y sin sueldo. ¿Se mantiene todavía eso o ha cambiado? Sí, lo verán. Lo que pasa es que esto de las licencias con sueldo se mantienen, se tenían hasta el último pronunciamiento del procurador. O sea, sucede que los señores, yo creo que sí les informé, el rector de la Exposh hace una consulta al procurador y le pregunta si se puede, que a quiénes se puede dar licencia con sueldo de los profesores, si a los profesores agregados o también a los demás. ¿Por qué? Porque el artículo, aquí hay un artículo de la ley, ¿no?, que dice que entre las beneficios que se puede dar a los profesores, dice que se les podrá dar también licencias con sueldo, ¿no? ¿Cuál artículo es ese? Por el 140, ¿no? El 157 es el. Espera. ¿Qué dice el 157 de la ley? Dice, si los profesores titulares agregados de las universidades públicas cursaren posgrados de doctorado, tendrán derecho a la respectiva licencia según el caso por el tiempo estricto de duración formal de los estudios. En caso de no graduarse en dichos programas, el profesor de las universidades públicas perderá su titularidad. Las instituciones de educación superior deberán destinar de su presupuesto un porcentaje para sus estudios. Entonces yo me acuerdo que cuando hablaba con los programas, el director del esposo decía, no se haga problema, porque la ley orgánica del servicio público dice que los servidores públicos pueden tener licencia con sueldo para cursos de capacitación. O sea, hay un artículo. Y los profesores universitarios somos servidores públicos. Porque me preguntaba, ¿y ustedes cómo han hecho? Le dije, nosotros seguimos dando las licencias a los profesores municipales. Y seguimos pagando nuestra. Y así hemos hecho. Yo no sé qué lío tienen ahí. Total, hace la pregunta. ¿Y el procurador qué le contesta? ¿Qué son los profesores agregados? ¿Puede tener licencia? ¿Por qué? Porque lee estrictamente lo que dice el artículo 157 de la Ley de Educación Superior. Rimos. Una barbaridad. Y sobre eso, ¿verdad? Yo no les entiendo realmente. Ya ha mandado otra consulta al procurador que le aclare si los profesores principales pueden tener licencia. Pero después de que el procurador me dice que solo los agregados, este señor manda esa consulta. ¿Qué cree que les va a pasar? ¿La va a contestar? Que no, pues no sean fritos. Entonces, esos son los problemas que nos enfrentamos. Ah, afortunadamente, la universidad pidió licencia a Consuelo, solo uno pidió licencia. Una profesora. Y después desistió. O sea, ahorita no tenemos ni 80 solicitados. Ahorita. Pero de aquí en adelante vamos a tener ese problema. Por otro lado, el rector de la SPOCH hace una consulta a la CNESIT en una cuestión semejante. Que no tiene, ¿verdad? Que es otra cuestión que hemos discutido aquí cuántas veces. La CNESIT no tiene capacidad de absorber consultas. No. Ni el Consejo de Educación Superior, donde vimos la ley, no tiene. Y le consulta. ¿Qué le contesta? ¿Qué? Y que si es que quieren dar ayudas, que sea con fondos propios de la universidad. A ver, de las dos consultas, ¿cuál es la que tiene cumplimiento obligatorio? Ay, se hubiera ahorrado el problema. Y ahí estamos en ese problema. Entonces aquí no nos hablamos de dificultades, ¿verdad? Primero, el señor no quiere licencia consulta. Yo tengo entendido de que está en buen camino su trámite, porque le dimos el auspicio, le dimos todo para la beca de la CNESIT. Entonces, no hay problema. Y no recuerdo, pero creo que fue la asistente de cátedra. Claro, eso es el otro problema. No sé si era profesor, asistente de cátedra. Ese es otro problema. Nosotros, ustedes recordarán, los asistentes de cátedra que ganaban una beca, a más de la beca internacional, les dábamos una beca institucional equivalente al valor de su salario como asistente de cátedra. Hasta 3 años para hacer el doctorado, 2 años para hacer la maestría. ¿Qué pasa? Sale la ley de servicio público y ¿qué dice? Que los contratados, y los asistentes son contratados, no tienen nombramiento definitivo, que los contratados no pueden tener auspicios para cursos. Ese es el otro. Entonces, ¿qué pasó? Que desde que salió esa resolución, ya no estamos dando becas a los asistentes. En buena hora que paralelamente asomaron las becas de la CNESIT y les han mejorado. Que para los jóvenes que se van solteros, yo creo que puede ser suficiente. Pero para los mayores que se van casados, no se van. Solo con la beca de la CNESIT, yo dudo de que un profesor común que quiera irse a hacer el doctorado, que sea optimistamente de 35 años, aquí es de mucho más, ya tiene pues, esposa, tiene hijos, ya está en la escuela, pero, a ver, ¿cómo se va a ir? Entonces, esas dificultades son las que tenemos. Entonces, les informo todo eso porque... Sí, digo, pero frente a la limitación, pues quedaría todavía abierta lo que se establecía antes, seguir licencia sin sueldo. Claro, es que eso sí podemos dar. Eso sí podemos dar, la licencia sin sueldo. A los que deberíamos. Ahora, aquí yo no le veo mucho problema, porque bueno, ya está en Alemania, en Estados Unidos también yo no le veo mucho problema, porque en los doctorados, todo doctorado tiene asistencia. Todo doctorado tiene asistencia. ¿Por qué? Que todos los temas de doctorado están dentro del proyecto. Y entonces, en realidad, cuando se llevan aquí con la beca de la escuela, tenía 3 ingresos. No, la beca, la asistencia y lo de la escuela. No. Pero bueno, de todas maneras, ahora me imagino que este ingeniero Barba habrá calculado, pues, si él dice, yo puedo continuar, se dice sin sueldo, mi doctorado, pues yo creo que debemos aprobarle. Pero por un año, como es en todos los casos que nosotros damos este tipo de licencias, ¿estarían de acuerdo? Ya. Memorando DIC 191-2011, señor Espinosa Ramón, rector de la PEN, y dijeron que no me parece que si se dan cuenta de lo inútil que era traer todos los papeles. No, chavos, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Asunto de forma reflexiva que quiera, dice de Quirema, fecha Quito, 21 de octubre de 2011. Está leyendo, señor Raúl. El memorando DIC 191 de 2011. Ahí sí me dije bien. Sí, claro, pues que hay que tener. Ahorita les digo porque nos están pidiendo que tenga todo, ahí está. Mi padre Jero Cospinosa Ramón, rector de la Peña, dijera Rosa Navarrete, jefe del TIC. Asunto informe de Mejía, dijera Diana de Chirama, fecha Quito, 21 de 2011. Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto la documentación de dijera Diana de Chirama Vargas, quien ha cumplido los estudios de posgrado más universitario en tecnología, sistemas y redes de comunicación, especialidad en ingeniería telemática y Universidad Politécnica de la Mesa España. Certificado de financiación de estudios de maestría. Mejía de Achirema será el programa de doctorado en telecomunicaciones, especial telemática, Universidad Politécnica de España en abril del 2012. Altamente dijera Rosa Navarrete. El informe de la Universidad señala doctor Hernán Esteban González, con número, con DNI número 52795040N, doctor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, en calidad de subdirector de investigación del Departamento de Comunicaciones y director del Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicación, hago constar que Diana Cecilia de Quirema Vargas, con NIE 1075-7274, acumuló sus estudios de dicho máster, obteniendo el título de Máster Universitario en Tecnología, Sistemas y Redes de Comunicación, Especialidad de Ingeniería Telemática. Y para que conste, sirva los efectos oportunos y atención de la persona interesada, Valencia, 29 de septiembre de 2011, firma Héctor Esteban González, director del Máster Universitario en Tecnología, Sistemas y Redes de Comunicación. Bueno, entonces ella se fue también a estudiar en la escuela y ya ha terminado su máster. Podría ser de su vida, me imagino. Se toma conocimiento. ¿Sí? Quito, 23 de octubre de 2011, señor Alfonso Espinosa Ramón, rector de la Escuela Política Nacional, me dijo usted por su intermedio consejo facultad como madre y apoderada de Andrea Gabriela Bonilla Bolaños para exponer la situación siguiente. Mi hija viajó a Lyon, Francia, el 24 de agosto de 2010 para hacer sus estudios de máster en alcohol en Normal Superior de Lyon, con contrato de beca con el PN número 081-2010. En julio de 2011 se presentó el respectivo informe y se solicitó la renovación del contrato de beca para continuar con los estudios doctorales en Francia, seguido a lo cual el Consejo Politécnico en sesión del 7 de junio de 2011 aprueba. Punto 6.186. Se conoce la comunicación de fecha 28 de abril de 2011, solicitada por la ingeniera Andrea Bonilla Bolaños, mediante la cual solicita la renovación del contrato de beca por un año más para continuar sus estudios de doctorado en la Escuela Normal Superior de Lyon. Así también se conoce el memorando FCCF 202-2011, del 1 de junio de 2011, junto con el decano de la Facultad de Ciencias, mediante el cual informe la Facultad de la Suelta de la Facultad que se atienda favorablemente la renovación de la beca de estudios para la ingeniera Bonilla. Con estos antecedentes se resuelve prorrogar por un año el contrato de beca para que la ingeniera Andrea Gabriela Bonilla Bolaños continúe sus estudios de Máster Monet Finance en la Escuela Normal Superior de Lyon, Francia. Resolución contradictoria en su redacción, que sin embargo dio paso a la renovación del contrato. Sin embargo, queda claro que el EPN no puede renovar el contrato de beca para realización de los estudios doctorales de MIJA, por lo cual solicito cordialmente. 1. Se realicen los trámites necesarios para dejar insuficiente el nuevo contrato. Y 2. Se autoriza a Andrea Gabriela Bonilla Bolaños prorrogar por el tiempo que dura su formación doctoral su regreso a prestar sus servicios en el EPN y así devengar el contrato de beca número 081-2010. Se debe notar que mi hijo tuvo el mejor promedio durante su formación de máster y fue cálidamente acogida por la Escuela Doctoral de Lyon y el Centro de Investigación GATE, Grupo de Análisis de Teoría Económica, CNR, para realizar el proyecto de tesis presentado por ella, por lo cual considero que deja muy alto el nombre de la Escuela Politécnica Nacional y es una pena que esa institución no pueda seguir apoyándole como lo hizo durante el año anterior. Dando fe a lo anterior, se va a encontrar adjunto a la presente copias simples de estado de notas y resultados del Máster 2, certificado de aprobación del Máster 2, certificado de matrícula del doctorado, proyecto de tesis doctoral boletín número 40-1711 de la GED-CET-ENI, donde mi representante figura como nueva doctorante. Nuevamente, señor rector, me permito subir lo que mi hija ha sabido manifestar en su solicitud de renovación. Los resultados obtenidos han puesto el alto una vez el presidio del EPN y constituyen parte de mi agradecimiento a la confianza y apoyo incondicional que me ha sido otorgado por la institución. Espero sinceramente renovar mi compromiso y obtener el proceso gustoso de dedicar mi vida profesional al servicio de la escuela. Sin más que añadir, sin expresar el orgullo que me embarga por los logros de Andrea, agradezco de antemano la atención a la presente atentamente María Cristina Bolaños, representante legal de Andrea Bonilla Bolaños. Se apunta a los documentos siguientes. Bueno, a ver, los documentos que apunta, que tienen ustedes en sus manos. Son las notas, que yo creo que están muy bien, pues tiene en promedio, ustedes pueden ver 17,37 sobre 20, pero bien, quiere decir que está muy bien, en promedio. Tienen un certificado de la aprobación y ya ha aprobado el máster. ¿Qué tenemos que entender? No, ¿cuál es la necesita prorrogar y renovar? La renovación. Ya para solicita la renovación y ellos le reprorrogan. Apunta también el proyecto de tesis, ¿no? Sobre un nombre hacia una integración económica sudamericana. Bueno, ahí ustedes pueden ver que apunta todo lo, su plan de tesis con sus referencias. Tiene aquí también apunta un boletín interno de la Universidad de Lyon, en la que asoma pues la señorita, ¿no? En realidad de los que enviamos allí, tenemos un convenio especial con Lyon, porque el problema radica que no se daban becas de la CNCI para las áreas económicas financieras. Entonces lo que nosotros hicimos es un convenio con Lyon para que se vayan becados allá. Y claro, ahí la ayuda de la escuela le servía para su mantención y Lyon les daba la beca de colegiatura y demás en la universidad. Se fueron esta señorita Yachirema y la señorita Macel, sí, Guachani. Y les fue muy bien. Ella sacó el primer lugar y Marcela el segundo lugar en la universidad, ¿no? Ella continuó el doctorado. Marcela dice que no quiere hacer el doctorado en el área de proceso de Lyon, sino quiere política monetaria, o sea, en otra cosa diferente. Y entonces ya regresó acá, está en el departamento de ciencias administrativas, y está planteando pues una solicitud de beca para doctorado a la CNC, que todavía no se concreta, porque creo que sí se debe concretar en la medida en que, de lo que yo conozco, la CNC ya abrió becas también para las áreas económicas, porque antes no daban sino a las áreas científico-técnicas estrictamente. Entonces bueno, ya vendrá. Entonces bueno, en este caso, ¿verdad? Obviamente ya ha terminado muy pronto pues su maestría, entonces ya que se deje insubsistente y que se le autorice para que continúe sus estudios doctorados en la Universidad de Lyon. Entonces yo creo que bueno, obviamente esto de los cartes es un nuevo contrato, va a pasar al proyecto para que le haga un chiquito, pero aquí lo que sí tenemos que aprobar yo creo que es la autorización a la señorita Yachirema para que, ¿cómo se llama? Bonilla, para que continúe sus estudios en la Universidad de Lima, que piensa tener contrato, porque de acuerdo al contrato ella se obligaba a que en cuanto termine la maestría se tenía que retirar a la Politécnica. Yo digo, es que ha ganado el primer lugar, si eso le da una beca y obviamente tenemos que apoyarle para que continúe el doctorado. ¿Estarían de acuerdo en autorizarle para que no retorne al Ecuador y siga sus estudios doctorados, para lo cual se le autoriza inicialmente por un año, así como para que no crea que es solo un año? ¿Por qué no? En un año va a ser doctorado. ¿Sí? ¿Estarían de acuerdo? Ya. Una cuestión, no sé si estoy entendiendo bien, pero es la punto 6.186. Dice algo como que solicita la renovación del contrato de beca por un año más para continuar sus estudios de doctorado. Pero luego dice, se resuelve prorrogar por un año el contrato de beca para que continúe sus estudios de máster. ¿Por qué sucede que, vea? Aquí en el Consejo Politécnico adoptamos un criterio. A todos los que le dimos licencia, digamos, esta beca de asistentes de cátedras, antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Servicio Público que prohíbe a esas becas, les continuamos ahí. Y eso resolvió. ¿Por qué? Porque era un contrato firmado antes de la ley, ¿ya? E inclusive les estábamos renovando hasta eso. Pero ¿qué pasa? Este ya es un caso diferente, ¿no? Entonces sucede que ahora ella quiere hacer el doctorado y eso no le aprobamos inicialmente. Entonces ya no podemos. Entonces realmente lo que pasa es que ella ha terminado muy rápido su maestría. Un poco más de un año. Un poco más. Casi no ha terminado. Entonces claro, el contrato segundo, la beca segunda que se les dio era por un año más. Pero ya esa, si termina antes, pues bueno, ya no. ¿Está claro? no le podíamos dar, porque esto ya después de la ley orgánica de servicio público. Entonces le dimos hasta que culmine la maestría. O sea, no es que haya una contradicción, pero ya la limitación legal. ¿Está claro? Ya. Entonces, se autoriza sencillamente para que ella continúe sus estudios de doctorado, inicialmente por un año más. ¿Sí? No es licencia. Lo que pasa es que ella tiene un contrato que le obliga al terminar la maestría a venir. Entonces le autorizamos a que continúe. ¿Y los obligatoriedades aumentan con la...? Bueno, ahí se les hace un contrato. Sí, son los contratos allí. Pero sí, es un del cumplido. Sigamos. Varios. Vale. Memorando número PDGIP 498-2011, para Gerardo Alfonso Espinosa, rector de Gerardo de Zambrano, declarando asunto, resolución sobre impugnación, fecha quinto 24 de octubre de 2011. En sesión extraordinaria del Consejo Facultad del día lunes 24 de octubre de 2011, se conoció la impugnación de Gerardo Pablo Duque sobre el proceso para la designación del jefe del Departamento de Geología. El Consejo Facultad resuelve que no tiene injerencia en resolver sobre la suspensión del proceso de designación del jefe del Departamento de Geología, visto que no es el Consejo Facultad que convocó el proceso en mención, y solicita al Consejo Politécnico su pronunciamiento para la suspensión o no del proceso iniciado por el Cámara Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleos. Adicionalmente, yo les hablaré de este cambio. En Quito, octubre 20 de 2011, ingeniero Jorge Zambrano, decano de la Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleos, presente en este caso. Por su intermedio, presento al Consejo Facultad la impugnación del proceso para la designación del jefe del Departamento de Geología por cuanto hay vicios de forma y de fondo en el mismo. La Asamblea de Profesores del Departamento para la Conformación de la Terna, que según el reglamento debe presentarse a consideración del decano, no pudo realizarse el martes 18 de octubre por falta de quórum, y continuando con el proceso, el decano convocó a la segunda asamblea para el 23 de octubre. No obstante, en esta convocatoria se cambia la lista de profesores que cumplen los requisitos para ser designados como jefe del departamento y por tanto integrar la terna. Es más, luego de la convocatoria se comunica verbalmente un nuevo cambio en el listado. El argumento presentado por el decano es que el listado fue enviado por la Dirección de Recursos Humanos. Cabe indicar que el listado con el que se debía elegir la terna en la primera asamblea también fue aparente enviado por la misma dirección, al igual que el que aparece en la segunda convocatoria. Es obvio que no pueden cambiarse los candidatos a esta altura del proceso. Por otro lado, en el listado de la primera convocatoria no encuentran profesores de ingeniería Dalina Lacho y Juan Espinosa, que tienen títulos académicos de cuarto nivel reconocidos por la Politécnica, máster en geología y diplomado en mineralogía respectivamente, en la segunda convocatoria. Adicionalmente, no aparece ingeniero Jorge Sevilla, diploma de estudio de la profundidad de geotecnia, y en la comunicada verbalmente no encuentran tampoco los nombres de los profesores ingeniero Galo Plaza y Pablo Duque, que tienen también títulos de cuarto nivel reconocidos por la Politécnica. Diploma de estudio de la Universidad de Geotecnia el primero y maestría de ciencias en geología el segundo, a pesar de que fueron reinscritos como tales por Consejo Politécnico en el 2007, luego del exhaustivo proceso realizado para todos los profesores como estudios de posgrado en el exterior por la Comisión Especial, presidida por el doctor Emilio Arara. Cabe resaltar que el actual jefe del departamento, Pablo Duque, fue elegido como tal con el anterior reglamento que también decía como requisito el título de maestría. Por las razones expuestas y mientras se resuelve la información, solicito que se suspenda el proceso de designación del jefe del departamento. Cito como antecedente la resolución del Consejo Politécnico del 18 de octubre de 2012 en relación a la impugnación presentada por la designación de jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Potencia. Atentamente, Pablo Duque, con copia del Consejo Politécnico. Memorando número PDGIP 499-2011, para Ingeniero Alfonso Espinosa, rector, de Ingeniero Jorge Zambrano de Cano. Asunto de informe ampliatorio, fecha quinto 25 de octubre de 2011. En respuesta a su pedido de ampliación de informe, inserto, sumilla y memorando número PDGIP 498-2011, con fecha 28-24 de octubre de 2011, buscando pronunciamiento del Consejo Politécnico para la suspensión o no del proceso iniciado por el decano de la Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleos para la designación de jefe del Departamento de Geología, tengo a bien indicar lo siguiente. 1. Mediante memorando número SG-207-2011, con fecha 2011-09-20, el abogado Javier Ortiz Raza, secretario general de la Escuela Politécnica Nacional, pone en conocimiento del decano de la Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleos las fechas en que se posicionaron los jefes de los departamentos de Geología y Petróleos con la finalidad de tomar las acciones correspondientes. Vista la fecha de posición del jefe del Departamento de Geología, ingeniero Pablo Duque, el 30 de octubre de 2008, en apego a la aplicación del reglamento para la designación de jefe del departamento, aprobado en segunda discusión en resolución número 199 en sesión del Consejo Politécnico del 23 de junio de 2011, el decano de la Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleos informa al Consejo de Facultad que dará inicio al proceso de designación del jefe del Departamento de Geología. El consiguiente. 2. En sesión ordinaria del Consejo de Facultad del día martes 27 de septiembre del 2011, el decano de la Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleos da lectura al memorando SG 207-2011, enviado por el abogado Javier Ortiz sobre la designación de los jefes de departamento, e informa que dará inicio al proceso de designación de jefes del departamento de geología. 3. Con fecha 27 de septiembre de 2011, mediante memorando número FDGP 4130-2012, se solicita la Dirección de Recursos Humanos, se proporciona una lista de los profesores del departamento de geología y su categoría para poder llevar a cabo el proceso de designación de jefes del departamento de geología. 4. Mediante memorando de RRHH 0855-2012, con fecha 29 de septiembre de 2012, el ingeniero Marcelo Zambrano, director de Recursos Humanos, proporciona, se adjuntan copias, de la nómina del profesor de la Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleos como categoría de profesor principal a tiempo completo, que al menos tengan 2 años de inscripción a los departamentos con la indicación del título del cuarto nivel que poseen. Nómina de los profesores titulares adscritos a los departamentos de la Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleos. 5. Con fecha 10 de octubre de 2012, mediante memorando número FDGIP 481-2011, se convoca a los miembros del Departamento de Geología al proceso de designación de jefe del Departamento de Geología. Se junta copia con las 12 firmas de recepción del documento de los profesores convocados al proceso. En la convocatoria se junta, entre otras, copia de la nominación de los profesores titulares con opción a ser designados jefe del departamento, la que fue proporcionada por la División de Recursos Humanos. En la convocatoria se establece la fecha de decisión de la Asamblea para la nominación de la terna de aspirantes a jefe del departamento de geología en base a la nómina proporcionada por la División de Recursos Humanos. 5 profesores. Para el día martes 18 de octubre de 2011 a las 7 horas a la A1 de la facultad, incluyendo el artículo 4 del reglamento de coordinación de jefes de departamento. 6. El día martes 18 de octubre de 2011 a las 7 horas, luego de esperar los requisitos reglamentarios, tercera de las disposiciones generales del reglamento de coordinación de jefes de departamento, no se pudo instalar la asamblea para proceder a la nominación de la terna de aspirantes a jefe de departamento de geología por la falta de quórum reglamentario. Primer párrafo del artículo 4 del reglamento para la designación de jefes de departamento. 8 miembros de 11 convocados. Solo asistieron 6 profesores del Departamento de Geología. Se adjunta copia de los asistentes. En aplicación del segundo párrafo del artículo 4 del reglamento para la designación de jefes de departamento, se procedió a convocar a una nueva asamblea en un término no mayor a 5 días, quedando la misma por pedido la mayoría de los 6 profesores asistentes para el día lunes 24 de octubre de 2011 a las 7 horas en el aula A1 de la facultad. Aunque no se pudo instalar y desarrollar la asamblea para el efecto que fue convocada y fuera de la misma, se vertieron varias opiniones y observaciones respecto a los profesores que constan en la nómina de los profesores titulares, en la categoría tiempo completo de la Facultad de Geología y Petróleo, los títulos de cuarto nivel, la proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos con fecha 29 de septiembre de 2011. Así como los profesores que debían constar en la misma, las opiniones fueron: el ingeniero Mario Castillo con su título de cuarto nivel, máster en geología profesional, no es afín con los objetivos del Departamento de Geología. El título de cuarto nivel del ingeniero Galo Plaza, especialista en análisis y manejo de riesgos geológicos, tal como consta en la nómina proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos, corresponde a un curso de 2 meses y no a un programa de posgrado. Él tiene el título de máster reconocido por la institución. Que en la nómina deben contar la ingeniera Lina Lacho y el ingeniero Tomás Espinosa, ya que también poseen títulos de cuarto nivel. El decano de la Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleo manifestó que la nómina fue proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos y confía en la información proporcionada por la institución. No obstante, para la segunda convocatoria de la asamblea verificará la información pertinente. Además, independiente de la no consideración de ingeniero Mario Castillo en el proceso de nominación para conformar la terna por no tener su título de cuarto nivel en áreas afines con los objetivos del Departamento de Geología, este no tiene claramente definidos sus objetivos tal como resalta en el proceso de autoevaluación. 7. El 19 de octubre de 2012 se verificó información en la Dirección de Recursos Humanos usando las carpetas de los profesores del Departamento de Geología, así como la base de datos de la SENACYT. Los resultados son los siguientes. Ingeniería Lalacho, en la institución no consta copia del título de tercer nivel, menos aún del cuarto nivel. La base de datos de la SENACYT no muestra registro alguno. Ingeniero Tomás Espinosa, en la institución no consta copia del título de tercer nivel, menos aún del cuarto nivel. La base de datos de la SENACYT no muestra registro alguno. Ingeniero Jorge Sevilla, en la institución no consta copia del título de tercer nivel, pero sí se evidenció una copia del título de cuarto nivel, aunque este no está reconocido por la institución. La base de datos de la SENACYT solo muestra registro del título de tercer nivel. Ingeniero Galo Plaza, en la institución sí consta copia del título de tercer nivel, así como copia del programa de cuarto nivel reconocido por Consejo Politécnico. La base de datos de la SENACYT no muestra registro alguno. Ingeniero Pablo Duque, en la institución no consta copia del título de tercer nivel, pero sí existe una copia del programa de cuarto nivel reconocido por Consejo Politécnico. La base de datos de la SENACYT no muestra registro alguno. Ingeniero Ciudad López, título de tercer y cuarto nivel constan en la base de datos de la SENACYT. Ingeniero Mario Castillo, título de tercer y cuarto nivel constan en la base de datos de la SENACYT. 8. Sobre la base de esta información, el decano de la Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleos, además de solicitar, con fecha 18 de octubre de 2011, una nueva nómina de los profesores del Departamento de Geología para continuar con el proceso objeto de este informe a la Dirección de Recursos Humanos, entregada mediante el memorando de RRHH 0903-2011, se adjunta copia, procedió a entregar la segunda convocatoria para desarrollar la asamblea para la nominación de la terna de aspirantes al jefe del Departamento de Geología. Consulta copias con firma de recepción de los profesores convocados. Memorando número FDGIP 495-2011 con fecha 19 de octubre de 2011. En la segunda convocatoria se junta nómina preparada por el decano de la Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleos con los nombres de tres profesores con título de cuarto nivel siendo estos. Ingeniero Pablo Duque, Máster Ramsáez y Geología, aún no está registrado en la base de CENACYT, pero está reconocido por Consejo Politécnico. Ingeniero Lucía López, Magíster en Ciencia de Ingeniería, Especialización en Ingeniería Ambiental, MCC, registrado en la base del CENACYT. Ingeniero Garro Plaza, Magíster, aún cuando no está registrado en la base del CENACYT, pero está reconocido por Consejo Politécnico. Con fecha 20 de octubre de 2011, el ingeniero Pablo Duque presenta a Consejo de Facultad la impugnación del proceso por la designación de jefe de departamento, impugnación con copia al Consejo Politécnico. 10. Se convoca a la sesión de Consejo de Facultad para el día lunes 24 de octubre de 2011 a las 12 horas para analizar el comunicado del ingeniero Pablo Duque. Consejo de Facultad se pronuncia que no tiene injerencia en resolver la suspensión del proceso de designación de jefe de departamento iniciado por el decano de la Facultad de Ingeniería, Geología y Petróleos. 11. Mediante memorando número FDGIP 498-2011 dirigida al señor lector, se informa de la resolución del Consejo de Facultad referente al periodo de impugnación solicitado por el ingeniero Pablo Duque para su pronunciamiento al respecto. 12. Dado que se había realizado la segunda convocatoria a partir del lunes 24 de octubre de 2011 a las 7 horas de la aula de la facultad, y visto que se está pidiendo al Consejo Politécnico su pronunciamiento a la suspensión o no del proceso iniciado con la Facultad de Ingeniería, Geología y Petróleos, se asistió a la referida aula a 1 a las 7 horas en espera de profesores miembros del Departamento de Geología convocados. 13. El día lunes 24 de octubre de 2011, al 7 horas luego de esperar los 15 minutos reglamentarios, tercera de las exposiciones generales del reglamento para la designación de jefe de departamento, no se pudo instaurar la asamblea para proceder a la nominación de la terna de aspirantes a jefe de departamento de geología en su segunda convocatoria, por la falta de quórum reglamentario, primer párrafo del artículo 4 del reglamento para la designación de jefe de departamento, 8 miembros de 11 convocados, solo asistieron 7 profesoras del departamento de geología, se apunta con varios asistentes. Ambos no se pudo instalar y desarrollar la asamblea para el efecto que fue convocada y fuera de la misma, el decano de la Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleos explicó sobre la impugnación del ingeniero Pablo Duque, sobre la resolución del Consejo Facultad y del pedido que se realizó al Consejo Politécnico para su pronunciamiento, y que el proceso de acción de jefe de departamento continúa hasta el pronunciamiento del Consejo Politécnico. El proceso no termina hasta que el decano de la Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleos comunica al rector sobre la designación del jefe de departamento en un término de 3 días, cuarta disposición general del reglamento para la designación de jefe de departamento. Adicionalmente explicó el porqué de la nómina entregada en la segunda convocatoria luego de evaluaciones y opiniones vertidas fuera del desarrollo de la asamblea de la primera convocatoria. En lo referente que profesores o no deberían constar en la nómina para la conformación de la terna de aspirantes al jefe de departamento. Si bien se debería respetar establecido en la LOES, la única fuente de verificación de los títulos de cuarto nivel es la base del CENACYT, se esperaría que los títulos de cuarto nivel de los profesores reconocidos por el Consejo Politécnico sean inscritos en la base de la CENACYT. Señor rector, todo cuanto informar en el proceso de designación de jefe de departamento de geología iniciado el 10 de octubre de 2012 cuando se realizó la primera convocatoria, aun cuando en realidad inició el 27 de septiembre de 2011 a solicitar la nómina de los profesores del departamento de geología a la división de recursos humanos. Atentamente, yo les hablando de Carlos, se apuntan las copias indicadas. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. ahí hay un error indudablemente de los recursos humanos, que él manda lista en función de las listas que tenemos aquí, de los profesores que dice el título tal, tal, tal, tal. Pero eso no coincide con lo que está en la selección. No coincide. Porque, de acuerdo al artículo 19 del famoso reglamento de la educación superior, CNESIP dice, no, el sistema, este será el único medio oficial a través del cual se dedicará el reconocimiento de derecho público. O sea, nosotros ya no reconocemos ni damos certificado siquiera de título de opinión en el exterior. Ya no tenemos esa función. Eso nos quitó la ley. Y le dio a la CNESI. Y el reglamento dice que solo ellos y ningún otro. Muy bien. Bueno, estrictamente, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, pues, aquí está la lista de los profesores. Veamos en el CNESI cuáles tienen cuatro libros. ¿Y listo? Está, sí, sí, está. Si somos así, pero fríos. ¿Cuál es el problema? El problema radica, y yo creo que ahí es donde Johnny Zambrano hace una salvedad. Yo veo que él lo que hace es quitar a todos los profesores, pero les pone al que esté en la CNC, pero también a los que han sido reconocidos por ser políticos. Eso es lo que hace en esencia. ¿Por qué es que les quita a Lina y todo lo demás? Porque ellos nunca pasaron por la aprobación del Consejo Político. ¿Ya? Ahora, en eso hay una historia. Sucede que anteriormente había una comisión que cuando alguien decía yo quiero tener mi bonificación por títulos, le decía sí, ¿no? Denle la bonificación por títulos. Así era. Después salió la normativa de que todos los títulos de cuarto nivel tienen que estar inscritos en la CNC. Entonces, aquí nadie tenía. Y ustedes recordarán que se hizo aquí un proceso interno y se nombró una comisión para que analice, ahí sí, la documentación para enviar a la CNC los que debían, con el sur, los que tenían que estar inscritos. Que fue un proceso largo, ¿no? Y realmente ahí yo diría, más de 100 profesores se regularizó. Pero en esa comisión no se aceptó algunos títulos de algunos profesores. Por ejemplo, había unos profesores que se habían reconocido como título estudios en cursos que no eran de universidad. Había unos que decían que eran doctores, sucede que analizando no eran doctores. ¿Ya? Entonces ese fue un análisis bien, bien detallado, que hizo la comisión que estaba integrada por el doctor Ártica, el doctor Galar. Usted también está. Ahí usted sabe que si en mis títulos se aprobó, por ejemplo, de Pulgado Plaza. Les sigo explicando. Entonces, yo creo que ese análisis, si fue muy exhaustivo. Eso fue muy exhaustivo. Y ya les digo, inclusive algunos no les reconocieron. Y mandamos solo los estados. Pero ¿qué pasa? Y eso sabe más Javier. Para poder inscribir en el CNESIT, cuando mandábamos, el CNESIT nos pedía una certificación. No. Y en la parte de atrás de los títulos nosotros poníamos un sellito que decía, este título está todo reconocido y puede inscribirse. Algunos profesores, pese a que pasaron por el filtro de la comisión, nunca presentaron el título original. Sí, estoy presente. Bueno, no sé. Pero lo tal es que por A o B razones, nunca llegó a enviarse a la selección. Así fue. Entonces, note que hay tres grupos. El uno, el grupo grandote, que eran, pueden que estaban todos, que eran, pero también no estaban algunos que no eran. Después, los que fueron aprobados por el análisis ya de una comisión específica para analizar los títulos. Y después de esos, los que presentaron el título original, se les pudo poner la certificación y se fue a la selección. Esa es la situación. ¿Ya? Entonces, ahí. Si somos absolutamente estrictos, ¿qué tenemos que decir? Véase la lista de la CNC, punto. Si está, bien, si no está, no está. ¿Qué dice Jorge Zambrano? yo también les reconozco a los que fueron aprobados por la comisión. Eso es lo que dice el Zambrano. Y no más. Y entonces ya no, ya entran dos más que los consejos. Bueno, dos o tres más. Y amplíen. Ya. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Qué decimos nosotros? O sea, ¿cómo tiene que determinarse si alguien tiene un título de cuatro niveles? Noten que esto no tiene nada que ver hasta aquí con si es que está o no en los objetivos del departamento, en las áreas de nada. No tiene nada que ver. Es sencillamente, ¿tiene o no tiene el título? ¿Sí? Entonces, para determinar eso, podemos decir, título 19 del reglamento, el único que certifica, la sentencia. O si usted tiene tiempo de decir, eso más los que aprobó la comisión. Y están en nuestro libro. A pesar de que todo está en el libro, se mandó la sentencia. Este problema se va a resolver de los que están flotando a partir de los primeros días de noviembre. No. Porque usted que hay cantidad de problemas de esto. Y entonces ha decidido la CDC abrir creo que 15 días a partir del 1 de noviembre la base de datos. Y las universidades pueden enviar para inscripción todos los casos que estén suspensos. Yo he hablado con Javier y le he dicho, nosotros tenemos en todos los casos que aprobó la comisión la documentación. En eso sí estamos absolutamente seguros. Mande todos esos nombres. Hayan o no hayan traído el título para enviar a construir su centro. Y a gente, ya, todos estaban en la lista que pasó el filtro de la comisión. Y con eso, todo el mundo ya está yendo a hacer eso. Excepto los que realmente no merecían. Los primeros días de noviembre. ¿Y listo? No, pero yo presenté antes. Ahora, ¿qué hacemos de este rato? ¿Qué hacemos de este rato? ¿La impugnación a qué se refiere? A la lista de los que pueden ser candidatos a jefe de departamento. Y concretamente a los que tienen título, ¿cuánto nivel? ¿Qué dicen? No son, no están todos, falta. No. Entonces, del análisis, yo antes de que venga aquí me leí bien el informe, yo veo que los únicos estrictamente que podrían estar son los del CNC. Si es que somos ya flexibles, podemos decir, hasta los que aprobó la comisión y por obvias razones no se envió en ese momento, pero vamos a enviar el primero. ¿Sí? Pero los otros no. ¿Pero por qué se cambia en el mismo proceso las dos listas? Por lo que le digo, lo que le pidieron a Recursos Humanos fue la lista de los profesores adscritos al departamento con su nombramiento y su título. ¿Sí? Pero la lista que tiene Recursos Humanos responde a lo que se tenía desde hace años de cada profesor. O sea, usted iba a decir, yo soy doctor, yo soy máster, yo soy aquí. Ahí estaba en la lista de Recursos Humanos. ¿Sí? En el mejor de los casos, después, cuando se hizo el análisis, obviamente todos los que están pasados del filtro de la comisión de análisis del título están, pero ahí hay otros que no son. Ahí viene el problema. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, ahora, ¿qué hacemos? Porque aquí la impugnación se refiere a la lista de los que pueden ser jefes de departamento por tener título de cuarto nivel. Esa yo entiendo que es la impugnación, ¿no? De lo que yo veo ahí, porque presento la impugnación del proceso por cuanto a vicios de poder. Y los vicios que hacen es que en los listados no constan algunos profesores, ¿no? Que constaron una vez de todas. Esa es la impugnación, es a la lista de los que son posibles, que cumplen el requisito del cuarto nivel. Entonces ahí yo pregunto, a ver, ¿qué hacemos aquí? Sencillamente aplicamos lo que dice el reglamento. Esta verificación no es un problema interno, sino que sencillamente vean la lista del sistema, los que están y los que están, están. Y los que no están, no están. Porque ese ya no es un problema que nosotros vamos a resolver. Y esa sería la más estricta, ¿no? Y la otra sería, acéptese hasta los reconocidos por la comisión de aquí de consenso, que van a ser reconocidos, yo les decía, el 1 de noviembre, en esos 15 días que van a reabrir el sistema, que ya le hemos comenzado para que mande todos los que aprueba la comisión, hayan traído o no hayan traído. Listo. ¿Listo? Sí. Solo por hacer mención al caso del ingeniero Duque. Nosotros vendíamos siempre los informes de los grupos de profesores cuyos títulos se aprobaban al Consejo Político. Y ahí se hacía un informe jurídico y aquí, por ejemplo, dice, se resuelve en el Consejo Politécnico disponer que se inscriban en libros de grado respectivos los siguientes títulos de posgrado obtenidos en extranjero por personal de la institución. Revisé los archivos del Consejo y dice, el 8 de abril de 2008 se conoció eso en el caso del ingeniero Duque y alguien en el ingeniero Plaza el 11 de diciembre de 2007. Son dos. Claro, está aquí ya en el Consejo Político. Aprobado. Sí. Yeah. Es la resolución 101 del 8 de abril del 2008, en el caso del ingeniero. Hasta ahí llegábamos nosotros, de ahí venía el proceso que usted describió. Presente. Ahora, también quiero explicar por qué es que no todos de este listado están en la CNC. Sí, señor, del Consejo Politécnico. El proceso, como lo indica el doctor Bernal, de la función de títulos iba hasta ahí después del análisis que le hacía, y cuando autorizaba el Consejo Politécnico la instrucción de los títulos en el respectivo libro de grados, la Secretaría General, en virtud de una política de hace tiempo atrás de la Escuela Politécnica Nacional, tiene que inscribir en el libro de grados el título tal cual viene, es decir, se lo transcribe en el idioma en que viene, si es que es el idioma extranjero, y la traducción al español. Y por tanto es que se necesitaba a los profesores que se les reconoció que entreguen su título original para poder copiar tanto el anverso como el reverso tal cual consta, sellar el título original con el debido certificado de que fue reconocido ese título, y eso se enviaba al CONESUB, que era la exigencia del CONESUB, que se envíe el título debidamente reconocido. De esos casos que habla el doctor Bernal, exactamente son 124 títulos que fueron reconocidos por el Consejo Politécnico, perdón, 145, y fueron reconocidos, y de esos están registrados en el SENACIC 124, falta de 15 docentes, entre esos de Giro Duque, de Giro Plaza y de otros 12 profesores más, que pese a que se les envió, se les manifestó que se debía traer el título original, pues no lo trajeron para poder hacer el trámite respectivo, bueno, ante el SENACIC. Y lo que dice el ingeniero Espinosa en una reunión que tuvimos el día lunes anterior en la ESPE, todos los secretarios generales, el SENACIC va a migrar a una nueva plataforma de todos los títulos y desde el 1 de noviembre, que vuelven a abrir, van a dejar momentáneamente durante alrededor de 2 meses, pudieron decir, el registro abierto para que todos los títulos que fueron reconocidos por los cuerpos colegiados máximos instituciones antes de la vigencia de la ley, esto es antes del 10 de octubre, puedan ingresar la información de todos los docentes que están pendientes para que puedan registrarse en el SENACIC. Cosa que no ocurría antes porque ya no nos dejaban meter al sistema nuevo de los títulos de la extranjera. Esa es la. ¿Y a quién entregó el Javier? Al mismo Javier. ¿Está claro? Pero aquí hay una inconformidad. El ingeniero Duque sabe informarme que él y el ingeniero Plaza sí trajeron los títulos. ¿Los títulos originales? Sí. ¿Tuvieron sellados? Le puedo traer el título que está sellado. Con gusto para verlo. Y adicionalmente, en el CONESUB no aceptaba ningún registro de parte de nivel, sino está previamente en el tercer nivel, que es la mayoría de los problemas que tienen los 15 profesores. Ah, entonces ese puede ser. Ah, ese puede ser. Ese puede ser. Yo no he ido al CONESUB. Un título de máster. No, de afuera. Nosotros no les reconocíamos como máster, a menos que tenga previamente un título de tercer nivel. Pero yo sí tenía aquí. O la famosa regla, esa de los hermanos gemelos. No aparece en el CENESIB. No aparece. Ni con tercer nivel. Los gemelos, el uno estudia aquí y el otro estudia afuera, 6 años, el otro saca máster, el otro saca ingeniería. El de aquí para sacar máster todavía estudia 2 años más, entonces es inequitativo, porque la profundidad de estudios de un máster luego de haber realizado el estudio de tercer nivel es mayor. Y así es. En el CONESUB le exigen los dos títulos. Ese puedo hablar, solo aclarar eso. Ese puede ser el problema. Porque no, yo en el CONESUB no he inscrito nada. Si se ha inscrito algo es la escuela. Pero es la escuela. Pero es la escuela, me gradué aquí y sí, yo esperaba que era la. Todo ese trámite nosotros hemos hecho desde que salió la ley de educación superior, que implantó esto. Y del Galo también. Entonces, para todas las personas antes. Puede ser. Entonces, claro, puede ser que ustedes sí tenían el título de cuarto nivel y pasaron la prueba y presenté. El problema es que había una reglamentación para quienes obtuvieron el título antes de diciembre del 95, y se pedía solo el título. Y ahí ya no chequeábamos nada. Y después, nosotros, para los que de diciembre del 95 y adelante, se pedía las notas, pruebas de presencia. En total, el caso concreto es que hay esas dos listas. Tres. Hay como cuatro listas. Tres. Primero, las válidas, digamos, las que son bien revisadas, son las que pasaron el análisis de la comisión y la que está en licencia. Esa es. Entonces, ahora, claro, de lo que yo he visto, en la mayoría de los casos, lo que han hecho es sencillamente ver en la página de la CNC. Porque yo también le he dicho al director, porque comenzaron a asomar peticiones de certificación de la Politécnica sobre títulos de cuarto nivel. Y yo ya les he dicho, no. Después de que salió el reglamento, nosotros no damos ninguna certificación. Sencillamente, si es que no está en el CNC, haga el trámite para que esté en la CNC. Y ahí, se le, y además, ustedes han visto los anuncios blancos que están sacando los domingos la CNC, que ya no van a dar certificación. No solamente para casos judiciales y de estudios en el exterior. Estudios en el exterior. Porque por lo demás, todo el mundo lo que tiene que hacer es ver la página web. Así dice. Entonces, ese es el método. ¿Está clara la situación? A ver. Pero aquí hay un problema, pues hay una serie de profesores que no tienen registrado ni el título de cuarto nivel ni el de tercer nivel y son profesores de la institución y están ganando el título, la bonificación por títulos. ¿Y qué pasa con ellos, pues? O sea, ¿es legal las clases que imparten estos profesores? O sea, realmente esta situación sí va más allá de que podamos o no inscribir el título en el CENESIP, pues. Porque el problema, por ejemplo, de Alina, del ingeniero Espinosa, de Jorge Sevilla, ¿qué pasa con ellos? O sea, ellos, los dos primeros no tienen, dice, ni siquiera el título de tercer nivel registrado aquí en la institución. Entonces, a mí me parece que debería suspenderse esta convocatoria a elecciones a designación del jefe de departamento hasta que se arreglen todos estos problemas, porque estas personas están quitándole su derecho, sí, por un trámite administrativo. Y yo entiendo que, o sea, no tienen problemas académicos, pues. Entonces, a mí sí me parece que, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ellos no pueden participar. ¿Qué pasa con sus títulos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, yo sí propongo que suspendamos esta designación también hasta que se pueda arreglar, por ejemplo, en noviembre, que ya se podrá arreglar lo del título del ingeniero Duque, lo del título de ingeniero Plaza, y también buscar la posibilidad de regularizar la situación de estos otros compañeros. Es tan simple. Ah. Mira, el problema es que aquí en la Politécnica no siempre se hizo un análisis como hizo la comisión de títulos. O sea, aquí hay gente que recibe bonificación, que sea como especialista, más de lo que puede. Y sí, no tiene el título. Eso es una realidad que tenemos que reconocer. Ahora, yo recuerdo que cuando tratamos esto en el Consejo Politécnico, lo que se dijo fue, al que ya se le concedió, porque nadie le puede rebajar el sueldo. Así fue. Se suponía, ya lo hicimos, ya. Pero de ahí a que les inscriba la CNC, hay una distancia. Entonces, por eso fue que se hizo todo véngase a la comisión. Y regularicemos a todo el mundo. ¿Más de 100? ¿Usted se lo hizo? Estos 15 personas, que es el problema. ¿Tienen que regularizar? Sí, tienen que decir, por ejemplo, porque no presentó el título de tercer nivel, no le ponen. Bueno, vaya llevando el título de tercer nivel y diga, vea, sí tengo el título de tercer nivel. Inscriba el título de tercer nivel. Una vez inscrito, y es más, yo les recomendaría a todos esos que serían avisales, que en estos 15 días, en caso de que no han inscrito el título de tercer nivel, inscriban el título de tercer nivel. ¿Para qué? Para que cuando se abra el sistema y nosotros mandemos. Es que ya deben haber mandado. Ya tengan. Es que podemos haber mandado. Si es que no tenía el título de tercer nivel, no le inscribía el SNC. Ahora, ¿por qué no? En el caso de los antiguos es el problema que nosotros no enviamos, pues como enviamos desde el 2000. De todos los graduados, están graduados y mandamos el listado. Así es. Inclusive ustedes recordarán que al principio, el rato de la graduación, con el título, le dábamos el certificadito. Pero después, ya se hizo el gozoso el trámite de ir por eso, que se tardaba, que por aquí, entonces bueno, hacíamos investidura, estábamos, pero igual mandábamos de todos. Y al final asomaban todos inscritos en el CONESUB y ahora en la CNC. Así es. ¿No? Pero esos 15 casos, ese es un problema que tienen que solucionar las personas. O sea, si por A o B razones no llevó el título en tercero y no está ahí, haga primero ese trámite. Claro, pero ya suspendemos. Pero que estamos suspendiendo, vean. Yo creo que es tan sencillo y que no son solo los 15 casos. Te cuento el caso personal mío también, ingeniero. En el tiempo previo donde estuvo mi ingeniero Vaquero y mi ingeniero Jaramillo por acá, terminé yo la maestría de ingeniería industrial y se entregó aquí mismo el reconocimiento y la inscripción en el CONESUB, el cuarto nivel. Estaba tranquilo. Voy a averiguar, pero no constaba mi registro del tercer nivel. ¿Cómo es que se expide un registro del cuarto nivel sin haber estado inscrito en tercer nivel? ¿Ya? Pues me dicen, haga el trámite personal. Haga el trámite personal, dice, pero verá, esto no lo reconocemos. Si usted no le va y le pide de favor al doctor Cuello que le reconozca. Dije, olvídese, si como voy a irme a decirle, vea, por favor, reconózcame que me gradué en la Politécnica y todavía doctor Cuello. Y ahí se queda el asunto. Entonces, hay ese tipo de casos, o sea que no son uno solo, no son 15. Hay que ver un poquito más de institución a ver qué casos nos dan. Bueno, lo que sucede es que en el tiempo, antes de la ley del 2000, que se expidió en 2000, no era requisito registrar ninguno de los títulos de tercero ni de cuarto nivel en el CONESUB, eso salió con la nueva ley. Inclusive para el primer concurso que se hizo de los magistrados de la Corte Suprema, hubo una resolución que se indicaba que no se debe exigir el título registrado en el CONESUB para los participantes de la Corte Suprema, porque la ley no debe ser retroactiva. Sin embargo, como todo el mundo comenzó a pedir ese famoso certificado, porque sin el certificado no podían trabajar, no podían tener contratos en el Estado, el CONESUB dijo, bueno, que todo el mundo que quiera, pues presente su certificado. Entonces, después del 2000, se lo hace de la Politécnica de todos los que se van graduando. Antes del 2000 se lo hace petición de parte del interesado. Hasta ahora vino un señor que se graduó en el año, creo que es 74, a pedir su registro en el CNC. Entonces el problema era muy engorroso en el CNC, en el ESCONESUB y en los principios del CNC, porque lo que nosotros hacíamos es mandábamos la información vía internet, luego a los dos días nos generaban una carta de conformidad diciendo que han aceptado el registro si es que no había problemas. Nos pedían que mandemos la copia de la cédula, papeleta de votación y el copia del título, que ahí era el principal problema que tenía la Secretaría General, porque nosotros no tenemos las copias de los títulos, porque entregamos el título y no nos sacamos, no nos quedamos con la copia. Entonces teníamos que decirle al interesado que por favor nos den la copia del título, porque sin eso no tramitaba el CONESUB y el CNC. Una vez entregada esa información en físico, se demoraban alrededor de 10 días en subir a la página web y a veces más. Ahora, se cerró el sistema desde el 6 de octubre hasta el 1 de noviembre. No hay cómo registrar nada en este momento. Pero el 1 de noviembre el sistema ya cambia totalmente. Ya no van a pedir documentación, ni título, ni copia de la cédula, ni papeles de votación, sino que en unos formatos se ingresa a la Secretaría General de todos los títulos que tenga que registrarlo, y simplemente una vez que se baja el sistema, ya aparece en el sistema registrado. Ya no se manda ningún papel, ninguna copia de título, ninguna cédula, ningún otro papel, sino que ellos van a hacer auditorías cada mes, y van a decir, usted lo que ha mandado, a ver, quiero revisar si es que lo que mandó está bien. Ahora, todas las ya es de la Secretaría General, lo que antes era del CONESUR, porque ellos previamente verificaban a la distancia. Pero ese es lamentablemente el procedimiento. Es por eso que además en el CNC, en el ESCONESUR, si usted no tenía registrado el título de tercer nivel, no podían registrar el cuarto nivel, porque simplemente el sistema no le permitía ingresar la información, porque no tenía. Por eso muchos de los profesores, aprovechando esto, hicieron su trámite para tercer nivel, pero hay otros que todavía no tienen registrado. Pero que a partir del 1 de noviembre nosotros vamos a poder hacer ese barrido y poder mandar esa información de las personas que poseemos, ya no la información en físico, sino el número de cédulas y todo eso, para poder regularizar este tema. Por supuesto, yo no sé, como todo, hay 2 semanas parado el sistema en el SENACID. Yo no sé si esa base desde el 1 de noviembre aguante tanto ingreso que va a mandar toda la universidad, porque está parada, actualizada en registros. Pero bueno, vamos a hacerlo todo lo necesario para poder enviar esa información. Esa es la situación de... Eso tiene que enviarse institucionalmente. Sí, institucionalmente. ¿No? Sí. Yo creo que para el caso de los 15 que fueron aprobados por consejo, yo estaba preguntando aquí a Javier, yo creo que debemos mandar de nuestra parte, porque nosotros tenemos una constancia que graduaron. Si es el problema de que no han presentado el título de tercer nivel. Porque nosotros podemos certificar perfectamente si nos vienen a hacer una referencia. Aquí está la situación. Un número de grado de la escuela. Ya, no hay problema. Pero de eso nomás, porque no podemos mandarnos la carga de todos los grados de la escuela. Porque vaya usted a saber, pucha, no es imposible. Eso es cuestión del interesado, como se dice. El interesado es en un momento determinado. Yo quiero tener registrado mi título, vaya a aceptar. Listo. Pero esto se arreglará. Ahora, ¿qué decidimos sobre este asunto? Porque me parece lógico dejar en suspenso hasta que pase esta integración completa. Pero verá, yo diría, no comentamos el error de la sesión anterior. Pongamos un plazo. Se suspende, qué sé yo, ahora estamos 25. Enero, qué sé yo. Máximo 30 días, máximo 3 semanas. De lo que dicen que el tiempo que es para presentar en el contrato. No, pero eso es 2 meses. Eso es 2 meses. No, pero de que se abra y que haya un tiempo prudencial para, eso digo, para que mande la escuela misma. Si es que se abre, el 1 de noviembre, 15 días es más que suficiente más que suficiente, porque además lo mismo son los que dicen, de los que tienen título aquí, sin petición del interesado, mandamos. Sí, hasta el 25 de noviembre. Que yo creo que es de los casos de los que tienen cuarto nivel, previo título de la Politécnica, de los que no podemos hacer eso, es de los grados de afuera. Es un mes. Exacto. Si hay problemas técnicos, si no se pueden seguir. Sí. El primero de noviembre, que está abierto el sistema, que nos comunicarán, como se va a dar información, en esa semana se aprobará el sistema. Yo les comunicaré oportunamente a ver si estuvo algún problema allí en la base. Y se puede registrar. Pongamos entonces más del 30 de noviembre, para que sea un mes corrido. Claro. Y no sea un mes desde ahora. Y a mí me gusta usted. Por eso. ¿De noviembre? ¿Cuál es el 30 de octubre? Lo único que yo digo es que pongan el contado. Sí, me importa. Un mes. Y mediten sobre la versión anterior que le dejamos en el link. Tal vez en la siguiente. Pero bueno, entonces, digamos que dice, se resuelve suspender. Miércoles 30 de noviembre es hábil. Ya, hasta el 30 de noviembre. Mejor que sea. Y esperemos que en ese periodo se revise. ¿Por qué? La gente lo que ve, ¿por qué? Entonces, ¿es visto esto? Que quede bien claro. Al final, nosotros, el criterio que nosotros tenemos es que el listado de los inscritos es el del CNESIP. Por eso quedamos los 30 días. Y esperamos que pasado eso, ahí sí. Estuvo bien, que no estuvo, no estuvo. Pero eso ya es responsabilidad de cada uno de los interesados. Sí. Me voy a permitir, voy a tratar un caso que es personal, pero tengo algunos compañeros en la misma situación. O sea, nosotros hicimos la maestría en pedagogía profesional en un convenio con los cubanos y ese se aprobó. O sea, los compañeros que presentaban el convenio y el título, recuerda Javier, o sea, algo pasó con y nunca hice el trámite. Entonces, ¿cuál es la situación ahí? Pero ¿qué tengo entendido en el SENACINO va a abrir el sistema solo para quien el Consejo Politécnico en este caso resolvió antes del 10 de octubre reconocer los títulos? Para los después del 10 de octubre ya se tiene que hacer el registro directamente en el SENACINO. Tengo entendido que si es que la universidad está en el estado de las universidades extranjeras, se presentan los papeles que exige el SENACINO y se demora 4 días de lo que tuvo una reunión en el SENACINO con el señor rector en reconocer el título inmediatamente. El problema surge si es que no está dentro de las universidades reconocidas en el estado de las 100 y pico, porque ahí sí va una comisión que crea el CES para analizar el convenio. Yo tengo entendido que tanto son, para los que son con convenio aprobados, que creo que es con Público Perú que tiene el CNC, para ellos el reconocimiento es automático previo a la entrega de algunos papeles que hace el CNC. Eso está en la página web del CNC, que si quiere le puedo dar sí. La parte donde está claramente en requisitos que se exige para... Sí, por favor. Yo les amo. Pero eso ya es un trámite personal. Si hacía todo, tiene que ser su del 10 de octubre personal. No, sí, pero el problema es que cuando usted me dijo que tenía que ir al CONESUB, no estaban eso. Entonces, pero con usted me dice que con convenio ya. Con convenio y está en la lista extranjera. Hay unos requisitos, yo le mando para que por favor. Su caso. ¿Estamos de acuerdo? Que se suspenda por 30 días, ¿ya? Se lee en este, dice, ¿este aquí? No es muy ortodoxo que nosotros digamos suspendemos hasta que inscriban. Si se suspende, porque no visto el informe este, visto esto, suspende los 30 días. Se acabó. ¿Para qué vamos a decir? Hasta que inscriban los. Vamos a decir. Podría ocurrir que en algunos departamentos que ya se eligieron, algún reclame y diga, digan, que no se reclame y diga que a mí me dejaron fuera por tal circunstancia. Claro. Eso ya es. Este caso es el específico. Esperen, el problema que aquí también nosotros tenemos en el fondo es el artículo este 19 del reglamento. Y que solo la SENACI es la que certifica. Ese es el problema. Claro, ese es el problema. Porque no, aquí podríamos decidir cualquier cosa. Nosotros ya no podemos certificar esas cosas. Los recursos humanos ya no ven. Y ahora sí, Grinch ya no me da un solo certificado de título. A ver, ¿cómo queda la resolución? Se resuelve suspender el proceso para la asignación de jefe de departamento de geología hasta el 30 de noviembre de 2011. ¿Ya? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Siguiente. A ver. Bueno, el caso del ingeniero Calderón. Se presentó también del departamento de geología una comunicación. En la mañana de hoy. ¿Sobre qué es otro? Sobre... ¿Eso no va al Consejo Politécnico? Sí, al Consejo Politécnico. Dice, señor rector, el Consejo de Departamento de Geología, considerando que el reglamento de designación de jefes de departamento... que el reglamento de designación de jefes de departamento con el que se está nombrando a dichas autoridades académicas, dice, norma un estatuto no aprobado, restringe y varios, dice, resuelve solicitar al Consejo Politécnico. Pero eso puede sentir así. Pero, sí, sí. Ahorita yo quisiera que se discuta lo que decían que quería se discuta sobre la comunicación que mandó el ingeniero Calderón. Sí, pero por lo del tiempo, ¿usted tiene un informe? Sí, ya tengo un informe. Entonces háganos llegar para discutir la próxima sesión. Y lo de la señora sí. Magdalena Cárdenas parece más importante, más urgente. Eso todavía no tengo el informe. No tengo el informe. El informe que por escrito también que habíamos quedado de las resoluciones 313 y 315, sobre todo de la 313 respecto a la base legal. Hicimos una, la 313 es la de la compensación por 31, el cambio de dedicación. No tengo todavía el informe. Le quería hacer conocer una gestión que hicimos, una consulta que hicimos al CES a través de nuestra compañera Jimena Díaz, en la que, si me permite, en la que se decía que, ante la consulta que me hicieron, le voy a leer la respuesta, sobre este tema quería comentar... ¿Qué consulta? ¿Qué la consulta? Sí, o sea, básicamente la consulta fue verbal en el sentido de que nosotros habíamos tenido esta resolución en Consejo Politécnico, la 313, en la que se expresaba que iba a haber una compensación por el cambio de dedicación semanal de 31 a 40 horas. Entonces, la respuesta es, estimados, y está dirigido a todas las personas del Consejo Politécnico, a todos los profesores del Consejo Politécnico. Ante la consulta que me hicieran sobre este tema, quería comentarles sobre la contestación que me envió Augusto Espinosa, subsecretario general de Educación Superior, en sesión del Pleno del CES, a las preguntas sobre el procedimiento para la compensación del salario por cambio del tiempo completo de 31 a 40 horas y cuántas universidades lo han hecho. Augusto nos indicó que han habido varios reclamos verbales de varias universidades, pero hasta el momento ninguna ha presentado el pedido formalmente, incluyendo el informe que soporta el pedido. Nos indicó que el procedimiento sería enviar a CENESID el pedido, que debe incluir el informe que sustente la necesidad de presupuesto extra para esta compensación. Hay la impresión en el CENESID que no es que falte presupuesto para esta compensación, sino que hay mala distribución de los recursos, por eso hay que demostrar cuánto dinero falta para realizar esta compensación establecida en la ley. Espero les ayuden las decisiones que están tomando. Un abrazo, Jimena. Entonces, básicamente, lo que necesitamos ahorita es justamente el informe. Y sí nos gustaría, ya que estamos poniendo plazos, y eso es importante, poner algún tipo de plazo, porque de lo contrario va a quedar abierto. Yo he pedido informe, auditoría interna y alegar. Porque ustedes mismos saben que tiene que haber la base legal. Ya. Ahora, eso no es un informe, es un comentario que hace la ingeniera Díez, o hace a Augusto. Y nada más. O sea, nosotros no podemos tomar ninguna resolución por base comentaria. Pero hay una resolución aprobada. Sí, pero eso les digo, tiene que venir con informe. Ustedes siempre dicen que venga con informe. Sí. Yo les pedí informe escrito, pues. Claro. Porque yo, ¿cómo resuelven ustedes? ¿Resuelven qué? Con base a informe oral. Pero ustedes dicen, no, es que yo no quiero informe oral, yo quiero informe escrito. Pues tienen que hacer informe escrito, pues. Entonces, esperemos los informes escritos. ¿De quién? Pero pongamos algún plazo respecto a los informes escritos. Estoy de acuerdo. Pues puede poner el plazo que me importa, pero el informe pedí yo. Yo lo que les puedo decir es, a ver si en la próxima semana me dan. Me dan el listo. Si es que me dan cuestión. Ustedes quieren resolver, pues lo único que quiero decir es que ya está pedido el informe. Igual, de esto del ingeniero Calderón, dijeron, no, que ya está pedido el informe. Es más, antes, cuando yo vi ya que había todo eso, yo pedí que se haga el análisis de auditoría interna para el caso de los dos. Después asomó los otros casos, le dije, a ver, amplíe y haga de todo. Y recién ahora me entrega. En todo caso, este asunto de los informes escritos sería bueno incluso ampliar a los casos como el de la señora Magdalena. Está pedido el informe, señora. Está pedido. El caso, bueno, si te quiebra, el caso de ella es que nosotros tuvimos una partida para jubilaciones que ya se terminó. O sea, el problema es más largo. O sea, en el año anterior nosotros tuvimos una partida bastante amplia para jubilaciones. En el 2010. En el 2009. 2010. No, y nos dieron. Porque había una lista amplia de gente que decía que se iba a jubilar. Pero por ahí asomaron, hicieron inclusive asamblea, dijeron, no, es que nos van a dar más, no los 40 mil dólares de incentivos, sino más, esperemos que no, que para qué se van a jubilar, etc. Total, al final del año, yo creo que se jubilaron unos menos de 10. Al siguiente año, pedimos también partido, unos 40, no me acuerdo cuántos, y nos dieron. Entonces, ¿qué hicimos? Primerito pagamos a los que estaban pendientes del 2010, que recordarán ustedes el caso de cuatro personas, la señora Elena Brito, la señora que trabajaba en Naveda, la señora que trabajaba en Santiago, Margarita Andrade y la señora Estrella. Y bueno, ¿se acuerdan? Inclusive, si no me equivoco, la señora Estrella, la señora trabajé en la librería, la Brito presentó juicio, ¿verdad? Juicio, ¿verdad? Y entonces yo decía, vean, ¿qué problema es la partida? No tenemos partida. En enero, si nos dan una partida, ustedes serán las primeras. Así fue. Vino enero, vino la partida, tenga. Y además, vino la aclaración de parte de la Procuraduría que sí se les podía dar ese valor, porque anteriormente la Procuraduría dio otro pronunciamiento en el sentido contrario, y se acuerda que cambió el pronunciamiento. Entonces no podíamos pagarles porque había un procedimiento que decía que no, que solamente Después le pidió una aclaración al procurador. En la aclaración, 180 grados de atrás. Que sí se puede. ¿En cuánto salió eso? ¿Teníamos los fondos? Tenga. Y les pagamos. Inclusive agradecieron. Pues sí puede. Ahora recibí la citación para el juicio de la señora Brito. Porque está pagada. ¿Por qué? Porque así son esos juicios administrativos, o sea, hace un año presentaron y recién ahora me viene la citación. Cuando ya está pagada. Entonces ya hablamos con el abogado. Lo único que hay que contestar es, ya está pagado. Y hay que decirle a la señora Brito que desista. Bueno, en todo caso hay la inquietud. Entonces, en ese caso es idéntico. Es idéntico. Este rato no tenemos la partida. Entonces, ¿cuándo le digo, le he dicho que se lo puede pagar? En cuanto tenga, que yo espero, en inicios del año siguiente, ha de asomar el nuevo presupuesto. Y ahí ha de asomar otra vez la partida. Ahora, ¿por qué es que yo he dicho, no podemos pagarle con fondos propios? Porque el rato que pagamos con fondos propios, nosotros nos estamos haciendo una obligación, no para este caso, sino para toditos los casos. El próximo año va a haber, hay peticiones de 70 personas. Si nosotros decimos, ah, no, pues nosotros asumimos, si no hay partidas, ¿con qué plata? Y en el 2013 y el 2014, que vengan las jubilaciones masivas de los profesores, por más que queramos decir que pagamos con nuestros fondos, eso es imposible. Entonces, es el principio que tenemos que defender como institución, que nosotros no pagamos beneficios creados por ley si no existen recursos específicos de finanzas para cumplirlos. Eso es. En todo caso, permítame insistir, señor rector, estos informes que usted nos está dando, está perfecto, usted nos lo dice verbalmente, pero sí nos gustaría, por ley de transparencia, estamos en nuestro derecho de exigir una constancia escrita. Para hacerle llegar a las personas. Siento que ya, como ustedes dicen eso, le he pedido que pase por escrito. En cuanto tenga eso, pues paso. Sí. Para los casos que han pedido y han presentado desde enero a pedido de recursos humanos que han presentado hasta el 21 y han presentado el 15, ¿eso significa que los que presentaron los pedidos para su interés de que se van a jubilar en 6 meses, el año ya es corrido, o sea, no hay presupuesto para las personas, es solo el listado que se está elaborando? Entonces sí, ese presupuesto es para el próximo año. Entonces, yo sí, en ese sentido, no sé si se me aceptaría un procedimiento para que usted les haga llegar a recursos humanos donde está establecido justamente el criterio, o sea, primero es el listado y después, antes de que presente la renuncia, se le puede insertar el paso de que pida si es que hay o no hay partida. Una vez que tenga la partida en algún documento, ahí él decide si presenta la renuncia o no. Entonces, yo quisiera que haya un procedimiento establecido y quisiera, ya le he redactado, son unas 3 páginas, donde se le aclara, es un instructivo, donde se le aclara a la persona que tal es el procedimiento. Si ya la institución le dice, no hay partida para junio, que usted ya quiere presentar su jubilación, está en la decisión ver si se aguanta o no unos 6 meses más en el trabajo, o si ya se va y aguanta que venga la platita el otro año. Pero en tal caso, la persona que está en esos trámites tiene que tener el conocimiento. Entonces, no sé si le pueda presentar para la próxima el procedimiento. Mira, yo estoy de acuerdo. El problema sabe dónde lo aplicamos. En que la gente se inscribe, no se inscribe. Ya le digo lo que nos pasó en el 2009. Claro, les dijeron que iban a recibir. Nos dijeron que fue casi 1 millón. Y la famosa, yo siempre digo que le hicieron un daño. Porque ahí hicieron todas las asambleas, siempre les iban a dar todavía más. Y la gente se retiró, ¿verdad? Entonces, ahora también hay otra cuestión. Nosotros les podemos decir, ¿verdad? Sucede que ya se acabó. Imagínense que nos dan partida, qué sé yo, para 20, ya. Que serían más o menos los inscritos ahora de los administrativos. Ya, pues los 20. A los 20, con 21 con la señora que estaba con. Muy bien. ¿Qué pasa si viene un 22 ahora? Entonces, hay que decirles, ¿no? A eso hay que decirles, vea, cuidadito, ¿verdad? Sucede que en este momento no tenemos los recursos. Si quieren, lo saben. Pero, si la separación se decae, esta situación. Imagino, porque hay de trabajo financiero. No sé, pero bueno, pero si el empleado dice, yo quiero jubilar, y sencillamente deja de venir. Después de 30 años. Pero ya tiene en cambio en un papel donde le dice no hay partida para usted. Claro. Entonces, claro. En cambio, si le dicen si hay partida y le firman, pues presenta con toda la tranquilidad su renuncia. Y a mí me parece bien su idea. Conversemos para el próximo año. Tomar ese procedimiento una vez y ya lo digamos también. Incluso en este procedimiento hay ejemplos con cálculos. Para que la gente ya sepa cuánto va a recibir, porque las personas, especialmente los empleados, no se mucho conversan entre ellos y tienen ideas equivocadas de cálculo. En cambio, si ya se les pone precisamente cuánto van a recibir, ya imagínense, ya está en el instructivo hasta un ejemplo de cálculo, ya saben ellos los topes hasta cuánto pueden recibir. Sí. Yo considero que los informes tienen que ser por escrito, porque yo, por ejemplo, podría dar el informe que se me ha dado a mí de que la señora, ¿sí?, sabía, por trabajar en el financiero, sabía que había esa partida y que se utilizó en otra cosa. Yo no puedo afirmar que eso sea cierto. Entonces, por eso me parece a mí que para evitarnos estos problemas se debería dar el informe por escrito. O sea, si estuvo o no estuvo, por ejemplo, asignada esa partida, porque ella dice que ella, trabajando en el financiero, sabía que esa partida estaba asignada. Ya, bueno. Yo le puedo decir, no sé por qué. Porque después yo tuve la presión para modificar el presupuesto y con fondos institucionales poner la partida. Yo se reviso cuando hago la revisión del presupuesto cada una de las líneas. Y ahí yo vi, no, ve, aquí está usted quitando fondos institucionales. Eso no, esperemos que venga. Porque esa es una cuestión de principio institucional. O sea, yo no estoy pensando en el caso de la una señora, yo estoy pensando en el caso de los cientos que se van a jubilar de aquí a 2014. Nosotros no podemos asumir esa responsabilidad internamente. Eso no podemos. O sea, aquí tenemos que decir, si no hay partida del gobierno, no. Es que es el problema. Así es. Porque de no nos metemos en un lío financiero insostenible. Tendrá que ser un planeamiento mínimo, una estrategia en algo para poder ver hasta dónde podemos seguir insistiendo al gobierno central y todo. Porque si ya tenemos esa perspectiva, pues, ¿no es cierto?, de la negativa, pues algo hay que hacer. Pues, no, es que en este caso no tenemos la negativa, porque le estoy diciendo que incluso nos pusieron. Entonces, sino que cuando teníamos para toditos, para no se jubilaron. Al siguiente año ya nos pusieron menos, obvio. ¿Por qué? Porque obviamente no se utilizó. Ahora, ¿quién nos ha pedido finanzas? Nos ha dicho, díganos cuál es la proyección. Pues para eso, ¿qué hicimos? Mandamos una comunicación a Todich. ¿Quiénes estarían pensando en la jubilación? ¿No? Y cumplen obviamente los requisitos. En realidad, 70 si no me equivoco. De esos unos 20 administrativos, 50 profesores. Allá, muy bien. Eso es. Entonces, de los administrativos es fácil, ¿verdad? Porque ahí usted calcula. Sí, sí, en función de salarios. De salarios. Bueno, habrá que tal vez esperarán un poco a saber cuánto pide el salario del 2012. En el de los profesores nosotros mandamos. Pero no es que nos van a poner la partida. ¿Por qué? Porque ya tenemos el conocimiento de que eso se hará en función del reglamento de docente, de escalafón docente. Eso es lo que nos están diciendo y por eso no nos ponen nada. ¿Ya? Entonces, también es cierto que se supone que el segundo y último plazo para hacer el reglamento de escalafón docente vence en agosto del próximo año, 12 de septiembre. Que es los dos plazos que han dado al Consejo de Educación Superior. 180 días, el normal, y dice máximo 180 días. Entonces, ahí sí, ahí está absolutamente claro como dijo. Entonces, eso les digo por lo que pregunta, pero si quieren por eso se les va a dar. Pues, así es. Ya vio, esa es la respuesta. Esa es la respuesta.